Pero sí, tenés que elegir, ¿verdad? Consecuencia, yo tengo una pregunta para ti. ¿Semáforo público, salvataje? No sé. Salvataje, si querés. ¿Qué elijo, negro? Alguien que me diga, ¿qué elijo? Salvataje. Si se está estás en un bote, sí. Y, o te queda una pastilla para salvar a una persona, sí. Y los dos están resfriados con la gripe del pollo, sí. del chancho, del sí. Chancho porcina. La gripe. ¿A quién salvarías? ¿A Cacho la Cruz o a Gardel? A Gardel. Sí. Es argentino, ¿no? Claro. Argentino. Sí. Una cruz más grande que... Los dos son argentinos. Sí, pero Cacho... Sí, no, en realidad Cacho no va a trabajar en Quilombo, esto es Gardel. Gardel es argentino porque se puede trabajar en Argentina. En realidad son opuestos, porque Cacho nació en Argentina pero eligió ser Uruguay. Exacto. Gardel nació en Uruguay pero eligió ser argentino. Bueno, hay que, para ser oriental hay que elegir a Cacho, no a Gardel. Gardel prefirió irse para el tren. Claro. Vos estás dentro de la bolsa de Cacho, es argentino, pero... Bueno, elegí solo la Gardel. Último, no es. ¿Verdad? Consecuencia, público o privado, yo no puedo creer que no conozcas este pueblo. No conozco este público privado. Público y confidencia, mentira, semáforo. Semáforo, que me llama la atención. Semáforo. Pues, semáforo que me gusta el juego. No, está bueno, después lo traemos. No, hoy. Una musiquita, ¿cómo no? Sí, si yo te digo, por ejemplo... ¿Quién te gusta de Argentina? ¿Gastón Paul te gusta? ¿Y qué quiere con eso más? Tirá. No me gusta Gastón Paul. Está, te lo digo. Bueno, vos, ¿qué mutualista sos? ¿Vos qué mutualista? ¿De la que española? De la que me paga. ¿Vamos a pasar a otra pregunta? Sí, pasamos a otra. Ejemplo. Tenemos, si te dan un cazote para los tranquilos. Sergio. Obvio que te despertó la Catalina. A ver, ¿qué se la toma? Sí. Te dan un cazote para los tranquilos. ¿Amarillo, verde o rojo? Verde. Bueno, está. Listo. Ahora pasamos. Sí. Una, dos. Tres, tenés que contestar bien, tenés que contestar afirmativamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco para Salvatore, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis para Nova. O sea, no es tanto más uruguaya, más oriental que yo, ¿eh? Sí, pero es más orientado. Clarísimamente. Después vamos a hacer este, pues no puede ser que no conozcan este juego, así como no conocían el juego de la mafia que lo hemos traído. No, ese lo conocía yo. Sí, pero nosotros lo trajimos hace 3 años acá, lo que tiene que ver con la justicia infinita. Sí, y jugamos aquí, a la mafia. En la época de la adolescencia. No conozco este. Este es muy raro. O sea, la parte de semáforo y todo eso. Este es un juego adolescente en donde te ponen. ¿Me puedes jugar? Uno más. ¿Verdad? Consecuencia mentira. Espera que lo veo. Confidencia público, privado, semáforo, salvar público. Claro. Si es privado, te lo tenemos que ir a hacer privado, ¿entendés? Porque es un juego adolescente y se pregunta. ¿En serio? Claro. A ver, público. Público, tenés que decirlo públicamente. Ajá. ¿Es cierto que alguna vez? Sí. Es cierto que alguna vez, sí. Mónica Wellington. No, vamos a pasar a otra. ¿Es cierto que si Cristina Kirchner te dice que de irse a Bahía Blanca a vivir tú y ella, a tirarse pelotas de nieve y rodar por las montañas, te irías y nos dejarías con justicia con un conductor menos? Sí. ¿Viste? Yo quiero en privado. Ay, Sergio. Es cierto. ¿Qué? Que Más abajo, pues se escucha. Sí. Si vienen los de Cursa y te dicen que en España te dan un ómnibus para irte para España, te irías y nos dejas acá con bien despiertos, medio desvelados. En un ómnibus para España. O sea, que te regalan un ómnibus para España. Pero 7 años para llegar en ómnibus. Ah, bueno, pero también que no tiene aerolínea. No, es cierto. Está hecho clarito. Me encantó este juego, Sergio. Y de todos modos, porque hay gente que debe saber más cosas de estas. Yo me quedé por ahí, porque hace muchos años no jugaba. Me encantó. Bueno, sale a aparecer Elía. Odio el mercado, odio el medio y medio, los odio. Si tenés la camiseta del Choco Perdomo, te la compro. No es el Choco Perdomo. Mi hermana tiene el Choco Perdomo. Yo tengo una, la 21, no sé quién es. ¿Sabes que no? Eso el otro día estaba hablando de eso, que antes eran como más apreciados. Sí, también era como una jalecita. Es cierto. Como pegado con... Sí. La 21 era con los Santín, creo. 86. La cinta de Santini. No, felicidades. Creo que es del 80 y... No, a ver, es del 88 debe ser, por ahí. 88. Damos una bajada, ¿verdad? Pero con la bajada la regalamos. Sí, claro, sí. Ya no. Fue el momento en que dejamos de ganar cosas. Claro, claro. Yo, un programa de Estonia es fantástico, con Humberto de Vargas. Lo daban los domingos de tardecito y pasaban unos bloopers japoneses. Si tenías alguna duda para suicidarte un domingo a las 7 de la tarde, ese era tu programa. No, no lo recuerdo. Qué bien. Antes pasaban más japoneses, ahora no sé por qué los dejamos. Es verdad, es verdad. Bueno, eso es divertido. Nos tenemos que ir porque en instantes Segunda Pelota va a estar ocupando la emisión de esta radiofrecuencia. Como siempre le digo, si usted tiene algo importante para decir, quizás sea el momento, me parece que usted es la persona que yo elegiría si alguien tiene que cerrar el programa del día de hoy. Yo tenía alguna cosa para decir, pero mejor voy a decir que muchas gracias por la oportunidad, básicamente, y esperemos que lo de Segunda Pelota no realicen una ocupación así de forma de que después no se los pueda sacar. Bien, porque Sergio, medio recordemos que claro, muy bien, recordemos que usted usa yerba. Usted está afiliada al Círculo Católico y llamado Gator. Ah, claro, perfecto, muy bien, muy bien. Acá me dicen si la camiseta de la Copa América del 87, no, pero no estoy seguro que sea de la Copa América del 87. A mí la regalaron en el 88, pero no sé si es de ese año o es del año anterior, la verdad que no lo cierto es que tenés la saleta de ropero y no... No, la posta, con el escudito bordado, todo, posta. Este tema pedido de Rafael Cotelo, entonces los King of Leon. Con esto nos vamos y con esto enganchan ustedes a Segunda Pelota que hoy viene para chuparse los dedos, ¿no? Sí, mi amor. Este es el tema de Rafa, hace un recitado en el medio del tema. Hace un recitado, sí. ¿Se lo escuchan? Sí. Sí, el tema de King of Leon con un recitado de Quevedo. Disfrazado de Guaraní. Que hace Rafa. Sí, sí. Muy rico todo, ¿eh? Muy lindo. Que se repita. Muy arriba.

sientan dos, porque no tres. A Rafa se pilló un día como tantos, el piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué problema. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, una vez en el dial. Segunda pelota, no quiero matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Conde SP. Visto y considerando que la respuesta nula de los llamados conductores al manejo de tiempo solicitado, la dirección del programa comunica que a partir de este momento la presentación individual de los talentos contratados para este año 2003 por ahí pasará a ser general o nula. No la matebrín. Darle más dinámica es el objetivo primordial. Y no escuchar a diario temas banales, frívolos, intrascendentes. Nunca más informativos alemanes, aquellos líderes, eso era lindo. Prefieren sustituir a Marx por Luis Noé, a Platón por Sócrates. Pero el de Brasil del 82. A Descartes por la historia de las fiestas negras de futbolistas. O cuál, si no se come la galletita, acaricia el paquete. O Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso, a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. Buenas tardes, yo en realidad quería compartir con ustedes una historia que quizás sea un poco anacrónica porque me pasó hace un par de semanas, pero bueno, no tuve la oportunidad de compartirla acá al aire con ustedes. Y sé que estas instancias se prestan para el diálogo, para el ida y vuelta, ¿verdad? Sí, yo creo que lo que tiene este aparte del programa es que uno escupe cosas que le pasan. ¿No te pasa? Y al mismo tiempo ve, yo mi vida gira en torno a este espacio. Ah, ¿no? Sin duda. ¿Eso ibas a decir? Claro. Ah, sí, es una que me pasa todo el tiempo. A mí me pasaba. Decimos, por favor, me tengo que acordar de esto porque lo necesito para esto. Andás por la calle pensando, esto está bueno para contar. Claro. Esto está bueno. Incluso te pasa, a mí, vos te das cuenta después cuando tenés por ejemplo, esa licencia, ¿no? Claro. Ahí me doy cuenta de que de mi la vida falta gira que en torno a esta catarsis. Claro, pero es tan terrible que toda tu vida se reduce a tener que, es horrible, es como vivir para contar. Ah, ¿no? Y bueno, imagínate vos que venís todos los días. Yo vengo dos veces a la semana. Tengo millones de cosas para contar y cuando me las olvido me quiero contar los muertos. Uno desarrolla una capacidad de ver detalles y de cosas. Y estoy diciendo que me pasen cosas solo para contarlas. Para traerlas acá arriba de la mesa, escupirlas frente a todos ustedes. Que me ayuden, que me aconsejen, que me digan luz. Te voy a decir dos cosas, Rafa. Esa tiene una parte buena y una mala. La buena es que te preocupás más de detalles, de cosas, y que de repente cosas insignificantes que te vas a la vida lo ves como algo positivo, como decir, pucha, pero esto va a estar bueno. Voy a conversar con los guris. Claro. Y también la mala, pues digo, qué horrible esto, pero por lo menos tengo para contarlo. Igual casi siempre, viste, también querés sacar la parte de bronca, ¿no? Siempre cuando te pasa algo decís, esto... La clásica, vas a comer. Vas a cagar con la factura. Claro, es como la queja. Es un derecho de réplica público, ¿no? Claro, sí, claro. Pero como mal, eso ya, hoy los mato. También va en la forma de ser también. Vos en la tuya más buscás más esa cosa más de... Pero igual de está bien, bronca. Me parece. No está mal. Este medio... No está para nada mal y está bueno que sean diferentes. Bien, claro, el legador anónimo, claro. Pero está bueno, pero mi cosa apunta más para... Más reflexivo, más nostálgico, si quiere, por lo general. Anecdótico. Lo más anecdótico, ¿verdad? Y vaya si tenemos anécdotas. ¡Oh! Millones. Bueno, pero lo que quiero quedarme hoy en realidad fue... Me pasó, ya te digo, hace un par de semanas. No sé si compartimos esa especie de afición o de devoción por una especie de juego en solitario que tenemos, creo que casi todos, que es ir a un lugar, enfrentarse a un grupo de gente, cualquiera, lugar X, peluquería... Y buscar un parecido a la gente que está. Ajá, ¿no? Sí. Va, parecido a fulanito, mirá, parecido a... Yo eso no lo tengo... Original, el otro es igualito a Belchen. No lo tengo tan desarrollado, solo se me da a mí cuando veo a alguien que digo, mirá, este es igual a tal, decía. Claro, pero sí, no, salvo no, cuando es igual. Sí. Lo claro. mismo pasa más por la de... Si es casada, esta mina es casada. Ah, buscaste. Se paró, viene, está acá porque... Y este recién la conoció. Y la desarrolló muy bien, Jorge, porque recuerdo la semana pasada, pasando un par de muchachos acá por la Rambla, vos me escribiste la vida y obra de un muchacho y no le dabas en nada. No, no, después nunca lo confirmo, pero por lo que viste, esta mina es divorciada, está encantado que divorciada. Acá sí. es el día libre que tiene... Que de los nenes, porque se lo dejó al ex marido, y hoy anda de jugada también, no está acostumbrada, por ejemplo. Que ¿no? toma, mirá, la rompe. Y después en la noche se va siguiendo, generalmente las cosas se dan en reuniones nocturnas, o en boliche, la va siguiendo así, y de repente puede haber un detalle que te dice, no, ¿ves? No veníamos bien rumbeados porque, por ejemplo, cayó el novio, por ejemplo, se sentó con él. Y vas siguiendo hasta que... Hasta completar esa historia que nunca sabes si se... Claro. Está bien. ¿A vos te gusta el juego de los parecidos? Sí, me encanta. Ahora mismo estaba recordando parecidos puntuales descubiertos en ciertos lugares, por ejemplo. El último puntual fue volviendo en el buquebús con dos, tres amigos y dije, aquel veterano es Américo Señorelli. El sordo Américo. Desde ahí, todo el viaje jodiendo, Américo, y saludándolo, el veterano que realmente no entendía nada y no se daba cuenta, ¿no? Una maravilla. Un gran es Américo, un parecido, aparte siempre de un estilo medio bizarrongo, ¿no? Claro, sí. Y tampoco, y uno le saca valor a los parecidos, digamos, demasiado elocuentes, para mí no tienen gracia. El tipo que es igual, cuando apareció este Botija Ramis en Peñarol, dijo, es igual a Picún. Sí, es igual a Picún. Pero es muy igual. ¿Cuál es la gracia? Claro, es igual. No es parecido, es igual. Es igual, entonces no tiene gracia. A mí me gusta igual, lo bizarro, que este parecido a un dibujito animado, o esa, a un animal, mira qué cara de ardilla, qué cara de perro. Ahí el tema del parecido con el dibujo animado, o el personaje, estos tipos Shrek y ese tipo de cosas, esos son geniales. Por ahí Por otro lado pasa también lo que decías vos recién, el ejemplo que pusieron, de que sea parecido a alguien como Américo Signorelli. ¡Claro! Si vamos a tener un parecido literal, que sea alguien... Américo Signorelli, gente querida. Es por ahí. Ayer, perdoná que te corto, Rafa, hablamos de un parecido en la comida, de un... que yo me enteré en la radio haciendo caras y más caras en su momento, que era el dueño de una heladería en la avenida Millán, uno llamó y dijo... Es igual de parecido a Leslie Nielsen. ¿Leslie Nielsen? Sin duda. Sin ¿Vos sabés de qué estás hablando? Sin duda, la heladería clásica. Claro, tiene, no sé, le tiene 100 años y es delicioso. Y ¿sabés el apellido? Disculpen, no lo vamos a repetir. Y el dueño es conocido, también lo tenés. Y está siempre en la casa. Sí, está. Un personaje. La heladería que abre el 1 de mayo, 1 de enero. No cierra nunca. Nunca. Y la heladería rasca, ¿no? O sea, una puertita ahí. Artesanal. 4 o 5 empleados. Es de esos comercios que uno dice, pucha loco, esto es bien que podrían haber crecido, pero que prefieren la chacreta, la manejable, el loco en la caja, no arriesgar demasiado. Controla todo, te da el cucurucho, nada, helado en máquina, ni servicio de domicilio. Que no cambian nunca, digamos. Que tiene una heladera toda derrumbrada, con unas frutas ahí, que no se sabe para qué están. Pero el producto es... El helado es espectacular. Pero me interesa lo que te doy, repite esos comercios y decís, pop, esto es loco. ¿Por qué viste cabezas empresariales? Hay gente que tiene esa cosa, bueno, y abro una en otro barrio, y después abro una puta del este. No, y más si tengo un producto que me mata. Que mata, seguro que es, igual a... ¿Cómo se llama? Leslie Nielsen, de la pistola de la gran actor. Le habrán dicho mil veces, clientes, loco, pero ¿por qué no te expandés un poco, Leslie? Poné uno J. Simpson, me agalaron y la gente viene y le dice, ¡me la risa! ¡Te forrás! Vendés buenos helados y aparte le haces el show, ¿verdad? Ponés una escalera y lo empujás con J, ¿verdad? ¿Sabés que no estoy tan en desacuerdo con esa tesitura? ¡Está bárbaro! Es decir, yo sí estoy bien. Estoy contento. ¿Para qué me voy a poner a arriesgar? ¿Para qué después? Perfecto. Pero lo que iba con todo esto es que el juego lo parecido es muy divertido, sobre todo cuando tomas estos colores, pero llega un momento en el cual también te aburrís o intentas escaparle para no entrar en la competencia con uno mismo, y más si vas con un amigo que es insoportable, no, que este parecido es mío, no, que el otro lo saqué yo, que no sé qué. Entonces hemos encontrado una variante con algún grupo de amigos, y es encontrar a las personas no parecidos sino el oficio. ¿De qué laburan? Ahí está. Pero ni siquiera de qué laburan, sino oficio. Cara de qué oficio tienen. Ajá, bien. No me importa si laburan. Si realmente es zapatero, no importa. Ahí está, pero el tipo que tiene cara de zapatero... Claro, pero ¿cuál, ahí, el gol cuál es, Rafa? Decirle, por ejemplo, si estamos vos y yo en una cosa, y vos me decís, Mirá, aquel tiene cara de zapatero y que yo lo mire y diga, tiene cara no de zapatero. No puede ser otra cosa, que no sea zapatero. Perfecto. No importa si es zapatero. No, pero tiene cara de zapato nunca en la vida. Y nadie se lo va a preguntar también. No. ¿Sabes lo que pasa, Irra? Perdón, perdón que yo me meta en tu juego, ¿no? No, perfecto, Jorge. Yo enriquece. Ahí lo que yo veo también es que hay, claro, en algunos oficios se va a dar y vas a decir, pucha, sí, tenés razón. Y en otros habría que establecer bien cuál es la cara, ¿no? Es mucho más subjetivo, mucho más discutible, todo, no sé qué. Más en pero, es mucho más amplio, pero hay que tener la hombría para reconocer cuando te lo meten bien. Sí. Y también el valor para retrucar. Porque si te dicen, mirá, fulanito tiene cara de panadero, si le, no señor. No, señor. Ese es albañil. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros con el tiempo hemos desarrollado una habilidad en este juego. Claro, somos muy pocos los que lo practicamos. Y bueno, se van cansando. Entonces generamos como... somos muy específicos. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿Tres, cuatro? Sí, es un grupo generalmente relacionado a la mula que vos... te pones a hablar vos. Mucho, ¿sabés que veo eso en mucho tiempo de ocio, no? De ocio, espera para actuar, entrega de premio, un ensayo. Que hay que escribir algo y no salen las cosas y salen a la mucho tiempo de espera. Entonces hablar de gente, no hay tan muda que salía fulanito. La cara de cerrajero que tiene fulanito. Está muy bien el juego. O sea... ya te digo, pero somos muy específicos. ¿Pero cómo muy específicos? ¿A qué punto, Rafa? O sea, al punto que el negro del solillo no puede ser otra cosa que no sea lateral derecho. ¿Ah? O sea, yo sé que le di yo que en este momento está trabajando operador. ¿Sabes que él es lateral pero derecho? Pero es lo que está diciendo, porque es mucho más difícil encontrarle el oficio al tipo que sabés lo que hace. Claro, por supuesto yo sé lo que hace y tengo una gran relación con el negro. Pero lateral derecho, pero de un cuadro específico, porque puede ser... Huracán del Paso de la Arena. De Huracán del Paso de la Arena. Claro, años jugando en Huracán del Paso Negro. Y lo tengo que aclarar, suelo decir que soy zurdo y siempre fue por la izquierda. No nos importa. No, pero incluso vos, en otro caso ni siquiera te enterarías que estamos hablando de vos. Claro, ¿no? Estás escuchando y porque pintó para los dos. Si te digo, si te murió, por ejemplo, Federico Montero. Picero. Mírelo. Lo veo, pará. ¿Dónde queda la tuniquita? Lo veo, que no hablo con la tuniquita. Con esa tuniquita arriba de la camiseta con cierre blanca. Ojo que le abrió un reparto también. La misma pizzería arrancó en el reparto. ¿Sabes que Rafa, con ese ejemplo me hiciste sentir lo que es este juego? ¿Verdad? Claro. Porque capaz que el suquito Leiva no es fotocopiador. Capaz que no. De un salón lavado en la facultad. Toda la vida lo habrás tenido. O sea, pero pará, igual te voy a decir, el suquito Leiva saca fotocopias para pagarse la carrera, ¿verdad? Claro. No va a morir ahí. No, ¿me entendés lo que quiero decir? Muy estudioso. Eso es el capo del juego. El pollo, ayudante arquitecto. El pollo ayudante arquitecto, sí. Ayudante arquitecto, seguro. Sí, lo que sí seguro el pollo es en su tiempo libre, muy joven. Claro, sí. Arquitectura queda dos cuadras. Sí, estudiante arquitecto, está tal cual, claro. Ya vamos a tirar a gente conocida de repente, porque hay muchos que nombramos de repente no son conocidos mediáticamente. Capaz que si yo no lo tengo identificado, porque esta gente se toma la nada de eso. El primer día que lo conocí, dije, hola, soy un chuto Rafael Cotero, pa, que cara de ayudante arquitecto tenés. Claro. Pa, ahora sí, ¿cómo se llama? Rafael Montero, pa, ¿cuánto hace que trabaja en la pizza? Lo pensé, no se lo digo. No, porque café la pero Rafa, por ejemplo, la última interna y después te pongo, no sé si te pongo un aprieto si te dieron nombres conocidos. No, tirame y lo discutimos acá. Yo capaz le pido que mi voto tenga como un valor un poquito más. Claro. Vos sos el decano, digamos. De alguna manera sos el que trajo el juego y que puede cambiar la regla en el momento. Bueno, si lo que pasa es que la pinta de Flora que tiene. Sí, claro, te mata, te mata demasiado, de gran. Sí. Te tiro. Si te digo, ¿qué preferís, veteranos o jóvenes? ¿Vos ves una cara el veterano más rico? El veterano más rico. El veterano más rico. Sé que está ahora en el tapete después de mucho tiempo. Gonzalo Aguirre. Bueno, Gonzalo Aguirre. Pensaron, ojo, no te apresures. Gonzalo Aguirre. ¿Por ahí no tenés alguna opinión para Gonzalo Aguirre? Vamos a hacer participar a la gente, las necesidades. Si se quiere sumar, que llamen. 6-2-6-2-6. Tengo un problema, Rafa. Los que se inician debe ser también, porque es que me cuesta disasociar. Claro, con la imagen que ya tiene. Tiene cara de abogado, y no necesariamente. No, no necesariamente. La cara de él particularmente no tiene cara de abogado, tiene cara de mozo. De mozo de bar de gallego de muchos años. Como Avelina, el más al bar de Jorge. Es el gallego que está enterrado ahí atrás de la casa. Fernando Pelu Pereira, compañero de la emisora. Pero ahí la gente queda afuera. Fernando Pelu Pereira, bueno, vos sabés que tiene dos perfiles. Tiene la cara estirada en narigón, lo cual lo hace un perfecto actor porno. Pero actor, también. Pero también tiene cara de iluminador de teatro. Pero de teatro de pueblo, de pueblo del interior, el teatro Mació, de Florida. Sí. Ahí llega y dice: sí, muchacho, tengo que hablar con el iluminador porque tengo la obra. Ah, te aparece el pelo. Déjame pensar, figuras públicas, así que la gente saque. Mientras tanto vamos escuchando. ¿Sabes que la de Gonzalo? Pero tenemos que tirar un nombre para que la gente llame. Vamos a tirar uno. Ah, capaz que, a ver, hola, ¿quién habla? Hola. Sí. Fabián, de Paso Amigo, Rafa. A ver, ¿cuál es tu aporte, Fabián? No, ahí Gonzalo Aguirre. Sí. ¿Y qué hora de atención de casa de servicios fúnebres? La atención que se puede ser por los párpados caídos, ¿eh? La cosa media tristona ahí. ¿Sabes qué puede ser del co-conductor de la carroza fúnebre? Igual estoy con Rafa con la tuya de... Me gustó la de cajero, que no es dueño del bar. A mí me hace... A mí el bar Sporting es un bar que le tengo muchísimo cariño. Porque es un bar donde se conoce... Salía mi padre cuando era joven, yo voy todavía. Y es un bar que mantiene hasta el mismo mozo, Avelino. Si vos... Avelino es un fenómeno. El tipo labura ahí... Yo no sé si sigue laburando Avelino, yo ahora hace tiempo no, pero labura ahí desde que mis padres sean novios, por ejemplo. Entonces, Avelino. Y mantiene el loco siempre vestido igual, y el cajero también, él, el cajero está de así, no sé. Claro, ya viene el inmobiliario. 35 años que están ahí. Entonces me imagino a Gonzalo Aguirre en esa onda, ¿no? El tipo que trabajó siempre en ese bar. Atrás. Que te acerque, que te sirve con displicencia, con no es servicial ni es... No, pero que difícilmente te meta un chiste o un muy buen día o que esté muy luz. Pero que vos, después de tanto tiempo que lo conocés, es un buen agarraje. ¿Qué crees? Es el oso, ¿viste? El oso Aguirre. El cajero del Bar Sport, por ejemplo. Me cerró. Aló, ¿quién habla? Hola, Cabeza de Sayago. Cabeza. Bueno. ¿Cuál? Daisy Turné, tiro. Sí. Ahí al tapete. Ah, para ver pinta de qué. Ah, para ver pinta. Criadora de perro bulldog. De perro bulldog. Bueno, pero eso es un parecido, capaz. Es un parecido, ¿no? No es un oficio. No, pero quedó que hice una metamorfosis y... Puede ser. Bueno, gracias. Creo que no cabe ninguna duda que Daisy Turné es una criadora de murga, ¿no? Tengo más. Sí, claro. Es genial. Bueno, ¿y lo discutimos? Es maquillador. Cursos en el invierno. Talleres. ¿No es parecida a Rosario Viñoli también? No. Tiene una artística. Dice Gonzalo Aguirre, es taxista. Dice saludos, aparte de Andrés. No, está todo como dormido. Me gusta preguntarle a Rafa por este. Y me encantó la que pusieron acá. Irachet, Rafa, que vos sos el especialista. Marcelo Irachet. Marcelo, el notero de... Notero inmobiliario de Canal 4. Es 22. No, sí, pero de empresa de seguridad privada. Sí. Gana 12 pesos la hora, Marcelo, por... Mira, Irachet dice acá, es confitero. No está mal. Muy grande para ser confitero. Y una panadería media. Muy grande para ser confitero. Bueno, entonces, Acucha 757, recorrido 147, que suba un poquito el volumen, gracias de parte de Miriam, ¿eh? ¿Mario Saralegui? Ah. Ay, Mario Saralegui. Mario Saralegui es salvavidas. Podría ser. La verdad que yo la tiro. No tengas miedo a decirme, no, pibe, no. No. Está bien, está bien. Falta bien, mucho. No sé por los claritos, ¿viste? Todavía no sé. Yo estoy tirando la. Soy una materia en el tema. Está muy bien. No, pero está bien, podría ser hacerlo ahí. Pero sé que no te termina de cerrar. Te estás esperando como. Capaz que está en el rumbo, no sé, la playa y el agua, pero capaz que por otro lado. Mirá qué bueno que está este Rafa. Fosati, y ya nos manda, este nos manda de red. Es el chofer del carro fúnebre, Chofosa. Chofer, está de duda. De gran duda. Pero esta vez. No, este es aplauso. Sinceramente, aplauso. Porque Fossati no tiene pinta de otra cosa. Fossati no conduce a Gonzalo Aguirre. Pero aparte, claro, claro, de que lleva el Honka mismo, ni siquiera lo que va atrás, ¿no? No. Sí. El negro Rodolfo Pereira. El negro Rodolfo Pereira. Acá también dice tiene cara de mozo, pero... Oh, no. Hay poco mozo negro. O sea, poco el mozo Rodolfo negro. Rodolfo Pereira... Chumbaluarte, Rodolfo Pereira, pero ahí te dejo picar, me dejas leer un mensaje. Tiene cara de locutor también. Mario Saralegui es lechero, dice vos. Todos son lecheros. No, ¿sabes qué? Mario Saralegui es el sobrero. Es sobrero. Y que mete, solamente esa marca. Mete Jota, todo, maestro, como era. Ahí está. Vendedor con onda. Ahí sí. Ahí está. Acá tenemos un vendedor con onda. ¿Cómo anda, doña? ¿Qué dice, Clotilde? ¿Todo bien? Le dejo tres cajones, le dejo dos Jota. Bien. Bueno, dice que yo tengo cara de testigo de Jehová. O de vendedor ambulante. ¿De qué tiene cara Joel Rosenberg, te preguntan? Joel Rosenberg. Bueno, no me importa analizar la cara de Joel Rosenberg. Dice si no tiene cara de que cambia las sábanas y las toallas en los telos, dice Nicolás de Ciudad Vieja. No, limpiador de telos. La calle, ¿no? A ver, la calle, Rafa, te estoy tirando mucho rápido, capaz. Joel Rosenberg trabaja en archivos médicos en español. Puede ser. Archivos médicos. Y alguien, por lo menos alguien que sea el contralor de algo, ¿no? ¿Cuánto? Nombre, ingreso. Ingreso. ¿Cuánto remedio queda acá? ¿Cuánto? Tintun, da, todo eso. De la calle te la dejo picando, no hay apuro, ¿eh? Dice. Hay algunos que nos ponen, nos dicen, Piña no es cajero. No es cajero, ahí dice, es mozo. Para mí es cajero del bar, ¿eh? Más que de mozo, ¿eh? Uh-huh. Que quedó pendiente de la calle, ¿no? La calle, estoy tratando de... Dicen acá que vos sos vendedor de puesto de verdura, Rafa, dice. Bueno, fui, trabajé en la feria, así que pudo haber sido. ¿Sí? ¿Ahí haciendo verdulero no, o...? No, vendíamos sidra con unos amigos, ¿no? ¿Cara no. de qué tiene Kaf Kessman? Noar dice de cajero de banco y no está mal, ¿eh? No, podría trabajar en un banco, podría trabajar. Y acá Kessman dice de cantante de tango, dice. Claro, porque te da un cacho castaña, que es mantelar. Sí. El cookie de la calle tiene un puestito acá en el puestito del buceo, vende pescado. Pero, ¿en serio? ¿No sabía? Pero para ese, el cookie para ese, de los que venden el pescado crudo o el restaurante que tenemos acá. No, el crudo. ¿Cuánto pescado? Pescadería. Pero también, gran vendedor, ¿no? Afilame la cuchilla, ¿qué querés? Para que pesada, para la plancha no, pescadería. No, pero quiero merluza. Vos se vas, que está pesquito, recién lo sacamos. Ahí está el cookie, tranqui, vestido blanco. Está bien, puede andar. Tenés el teléfono ahí, que grabar, aló. Sí, que esto estaba. Ahora sí, aló. Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo andan, muchachos? Bien, ¿tu nombre? Adrián. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué propuesta querés? Una propuesta. Me parece que el Rafa tendría que decir el Piña a quién se parece, en primer lugar. Y después usted. Adrián. Exactamente. Ah, muy bien. Una cosita más. Sí. ¿Me dejan para opinión fija? Porque quise llamar ayer. Dale. Y me dejaron colgado. Dale. ¿Qué pasa cuando una chica, en la cual uno está con una relación un poco más que saliente... una relación seria, se podría decir, se enoja por el tema de las fotos que tiene uno abrazado de otras damas en Facebook? Se sacan, se ponen, uh-huh. Se dejan. Lindo tema. Bueno, lindo tema, sí, un abrazo. Pasa mucho, sí. Gracias. Sí, a ver, tengo varios acá, Rafa, puedes seguir. Miraste, bueno, Carlos Tanco tiene cara de director de loquero. Tiene más cara de internado. Dice, el Rafa tiene pinta de Susano. Pablo Fabregat pinta de chofer de Ucot. Ah, de Ucot, aparte. Es que ahí está bueno, cuando somos específicos, porque a mí no me gusta que... Mal detalle. Pinta de chofer, ¿qué? ¿Chofer de qué? Saralegui es parodista de los viejos, dice. Puede ser. El negro Pereira es abogado, saluda aparte de Fabiana. Pablo Fabregat atiende un ciberseguro, dice este. Está muy bien. Pablo tiene cara de que acomoda a la gente en los asientos en el cine, dice. Yo le veo más cara del que vende el pop. Este es bueno. Al que vende el pop. Mujica, guarda de cuchas de los viejos, dice. De los de hace años. Sin duda, Pepe hace pila que está trabajando de eso. Preguntan por OJ Morales, ¿no? Está re quemado el Pepe, aparte con eso que ahora le están poniendo. Ahora le ponen los boletos, no entiende nada. Los boletos, eso con el numerito, hay que apretar eso. Era la boletera la de acá, ¿no? Chácate. Y la vocecita ideal para encajar el pasito del tiempo. Vos, ¿sabés qué? Yo creo que hasta ahora el de Fossati, el chofer de coso, es el acierto de la audiencia. Es el gran acierto y con Mujica guarda de ómnibus. No, está muy bien. Es guarda full, ¿eh? Sí, sí. Es guarda full. No, pero ¿por qué yo iba, traje este tema que en realidad no? O sea, lo comparto con ustedes. Lo que pasa es que ¿cómo paramos esta maroma de mensajes ahora? No, que no pare, que vayan llegando y nos vamos a ir tirando porque es muy gracioso, muy cómico, muy entretenido y podemos ir implementándolo como uno de los aportes de la audiencia en la jornada de hoy. Ah, es salvaje la cantidad. Julio Rivas, perdóname, Rafa, Julio Rivas es... toma consumo de oce, dice. No, Julio Rivas es pistero de una Shell. Pistero de una Shell. Claro, una Shell. No, no, no, con el jeto este amarillo y rogelio ahí. Yo río de Pistero y Gomero. Del turno de la noche, el piñe tiene cara de empleado de farmacia. Pero redondeado, Rafa, si no tenemos lo que sea todo de 2000. Yo les comparto este juego que por suerte la audiencia se ha colgado y ustedes también. Porque me pasó hace unos días de ir a llevar a mi hija al sanatorio, estaba enfermita, pero esas nanas de Uri. Y desde que entré a la sala de espera, me enfrento con un señor bastante mayor que yo, 60 y pico de años, y no fui para nada específico, sino que dije, ¡ah! ¿Qué pinta de milico tiene ese viejo? Y me quedé con esa, ¡ah! ¿Qué pinta de milico? A medida que fue pasando el tiempo, en esos lugares uno demora mucho en comenzar a entender, va pensando, pero este no solo que es milico, sino que, no, o sea, no es policía. Esto vos, perdóname, ¿la escena eras vos y tu niña solos o estabas con tu compañera? Estaba mi señora que... ¿Y este juego lo compartís con ella o a ella le parece una pelotudez? La de los parecidos, ella es muy buena con los parecidos. Pero no... Mucho mejor que no ella. Así con los oficios. No con los oficios. ¿Le parece una tontería este juego? No lo disfruta, tontería, no lo sabe disfrutar. No tengas el tiempo, entonces. No hay forma de comprobarlo, es lo que vos decís, no vale lo que yo digo, porque... No, viste, con mi señora no admite una segunda opinión. Claro. Si yo te digo que corta el fainafino, corta el fainafino. Corta el otra cosa. Ya, pero te estoy diciendo porque para algo te... Bueno, la de Fede de Pizero también fue muy buena, ¿eh? Las de hoy, digo. Y sí, digo, de verdad son años. No, son años. Igual el oyente debutó con Fossati, esa me... Fossati fue muy buena. Qué pinta de Fede Fossati. Sí. Bueno, entonces, al ratito entran mi mujer y mi hija a atender al médico, podía entrar una persona sola y yo me quedo enfrentado al veterano y me entró a hacer la cabeza. Oh, este no es policía, sino que es el ejército. Es un señor que ya está retirado. Es un tipo que, bueno, por una cuestión cronológica, ha vivido el proceso. Anda a saber de qué lado estaba, porque había militares que estaban del lado contrario a los que estaban en el poder. Pero entré a seguir. La complexión física me daba, el physical role, digamos. Era un tipo alto, que tenía un kilito más, pero muy poco. Muy fino, me imagino, muy cuidado en la vestimenta. Camisita por adentro, a cuadro, un pantalón, creo que era de pana, viste, como gastadito, pero prolijo. Sus medias de zapatos y zapatos que terminaban medio en punta. Se paró dos o tres veces en el correr del rato, que yo no me paré ni una. El corte de pelo debe ser clave, sobre todo en ese caso, ¿no? Sin problema se paraba. O sea, desnudaba un estado físico. Importante. Un tipo que hizo actividad física. ¿Entendés? Pero no me voy a enroscar de que este tipo milico que vaya a hacer no sé cuánto. De repente se escucha de la puerta de la emergencia: Raúl Gabazo. Opa, pues sí, cerraba, ¿no? Pero no era Gabazo Gabazo, no, obviamente, claro. Sí. Pero podía ser el hermano o el primo. Se paró el... Y viste que hay familias que están los tipos. Y Gabazo no creo que haya muchos. Se paró, ¿no? Y viste que sea mucho de la familia, que el primo y el hermano son, si uno militar, el otro también. Ah, hay familias militares. O por lo menos, respeta. Se paró el tipo, y yo te juro que me olvidé de toda la historia reciente, me olvidé del contenido social que tenía o político que tenía la cuestión, y sentí una enorme felicidad porque de haber cumplido como un posgrado. Claro. Porque en una situación así yo dije, vos, este tipo es milico, es del ejército, es retirado, es no sé qué. Capaz que nada que ver, Capaz que nada que ver. Pero justo coincidió, son muchas las señales, Rafa. Yo dije, bueno, está, me recibí. En esta semana, no hay caso. Está muy difícil, aparte, tener la respuesta ahí que te compró. Y justo, menos en ese caso no le voy a preguntar, disculpe, señor. En esta semana. Mire, disculpe, porque yo tengo un juego. ¿Qué juego? ¿Usted hizo alguna vez algo militar, la carrera militar? No, no, que los militares también, hay varios excesos, puntualmente. Yo, por ejemplo, así como los militares que van a veces está, ese sí o sí, con la pinta de milico que tiene, no sé. Pero también pasa mucho con los oficiales de policía caminera. Ah, sí, claro, claro. Sí, tienen hasta un mostacho. Responden a claro, un bueno, los lentes, claro, ¿no? Un marco dorado. Creo que es común, es, bueno, los jugadores de fútbol, digamos, más o menos se ve. Los oficiales que parecen que salían de una fábrica de estilo, es increíble, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El peluquero. Hasta ahora no me han tirado nunca que yo te diga, vos ese peluquero y no hay otra que es peluquero y otra que es peluquero. Pero hay gente, el peluquero es muy especial. Bueno. Tengo muchos acá, ¿quieren compartir? Tenemos a, ¿vos tenés algo más para decir? Pero, Rafa Villanueva, por ejemplo. Rafa Villanueva fue delivery también, pero un videoclub. ¿Ah? Fue delivery de un videoclub. Después, Rafa Villanueva, parate, porque yo no está fácil. No está... Ah, ¿tenía llamado? Sí, tenía llamado con Rafa. Tengo varios acá, mientras pensás, Oscar Javier Morales, los que desarman las carpas en la feria, dice. Saralegui, carnicero, puede andar también, ¿eh? Enero Pereira, vendedor de cigarrillos en la feria, dice este mensaje. Gastón Solés, el típico trabajador de McDonald's, sí, dice Florencia. Sin duda, sin duda. Peluso tiene pinta de mozo de la pasiva, dice Gerardo Peluso, Puede ser. Gerardo Peluso, otro, dice, aparte de ser ALF, trabaja como funcionario público en el BPS. Otro de Rodolfo Pereira, tiene cara de obrero de la OSO de la Intendencia Municipal de Montevideo, dice Pablo. Daniel Carreño, vende tablas de surf y parafina en La Paloma, dice. Cuando tenía clientes puede ser, ¿no? Con pelo normal, no sé si... Farmacéutico nocturno Julio María Sanguinetti, dice Martín. Sí, el pelo te pasó una plata por lo de transformo. No, pero vino agradecido. Una sonrisa pintada en la cara, ¿no? Vino agradecido. Pablito es el cobrador del centro de protección de choferes. Ah, Pablo. Muy bien. Muy bien. La verdad es que los cobradores del centro de protección de choferes son más grandes que Pablito. Alpine lo vi de reponedor de supermercado Disco. Pablito estudia ingeniería de sistema y le va bien. El Rafa es electricista que recién empieza y es flor de chanta. Ya te voy a El Piña tiene tremenda cara de kiosquero de revistas en la Plaza Cagancha, dice. No, ahí trabajó Rafa Villanueva. ¿En la Plaza Cagancha? No, tuvo un kiosco. Ah, tuvo un kiosco. Sí, ¿sabés que trabajó? ¿De quién es el kiosco ese, aparte? De Gaspar. Claro, sí. Qué bizarro. Gonzalo Aguirre no es otro que dueño de una planta nuclear, ya que se va la Mr. Black. Sí, sí. ¿Quieres que siga? Tengo millones, ¿eh? Puedo estar todo el programa, ¿eh? Julio Rivas tiene cara de ser el próximo secretario general de Adeón Montevideo, dice. No creo. O de Pastor, director de Pare de Sufrir. Parecido. Joel Rosenberg es enfermero. La Calle y Huidobro son los dos mecánicos y tienen un taller juntos. Y bueno, y así hay 257 mil millones de parecidos de oficios en este nuevo juego que has impuesto, querido Rafa. Ah. El Chango Pinto Saldaña, alquiler de sombrillas en el museo. Tabaré Vázquez, peluquero. Negocio próspero, si no lo sabe. Tabaré Vázquez tiene flor de cara de peluquero. Peluquero. Julio Ríos tiene cara de RRPP de baile cheto, dice. Más que el Taba también. Nada más lejos de ser cheto que Julio Ríos. El Fabulous, no sé. El hijo del Cookie es gestor, sin duda, dice. Ah, qué Baillo... trabajo bizarro ser gestor. Baillo... Pero son uruguayos que tienen el trabajo de gestor. Además, porque yo... aparte está hablando de la burocracia, que no hay otra que claro. Agarrar un gestor. Sí. Baillo es peluquero, dice. ¿Baillo? Baillo es peluquero. Vos tirás si tenés alguna yo para cumplir con la mayor cantidad de... Evalúo, yo estoy en un nivel que tengo que evaluar. Vos estás motivado ahora, claro, estamos empezando, claro, ¿no? Claro. Ah, Hugo de León, director de secundaria del liceo. No. ¿Lo tenés a Hugo de León? Sí, lo tengo, pero... No. María Julia Muñoz, conduciendo el programa de Mirta Legrand. Ah, este está muy salado. Darío Rodríguez. Sí. Darío Rodríguez, de particulares, croupier de casino, Parque Rodó, dice el oso neurótico. El uso tiene cara de veterinaria, dice, de veterinario, perdón, dice este mensaje. ¿El señor director? El señor director tiene cara de señor director. Y nada. Del presidente.

Estamos por llegar a los 10.000 clientes. ¿Sabes qué quiere decir esto? Si sumas dos personas en Feng Shui, más dos personas en Moulin Rouge, más dos personas en Arde Roma, dos en la cárcel, más dos en la luna, más en ella. Y a eso lo multiplicas por casi 3 años, quiere decir que estamos felices a muchas personas. Y porque estamos tan contentos como vos cuando venís, decidimos regalarle a nuestros clientes 10.000 10 invitaciones gratis. Vení, Robinson 3372, esquina La Rañada, ex operario, teléfono 211-6922, o visita nuestra web, septimocielo.com.uy. No puedo creer. Solo sexo. De la mano de la doctora Armonía. ¿Qué significa? Utilizando una hermosa noticias. 100 años después, la española ENCE abandonó el proyecto y se lo vendió, como sabéis, a la firma finlandesa para irse definiendo si construirán una planta de cemento y dónde estaría ubicada en caso de levantarla. Noticias. Uruguay despide a Benedetti, también Montevideo, los restos del célebre poeta que murió el domingo a los 88 años. El presidente Uruguayo Paraguay participó del cortejo entre quienes acompañan el peregrino, el escritor Eduardo Galeano, Daniel Vivier. Vine porque me parece que es uno de los símbolos. Siempre va a estar. ¿Y quién no lo quería? Como un gran referente. Siempre me sentí identificado con lo que él decía. Muy puro. Muere solo el escritor, muere el amigo. A veces es un poco lento para hablar lo que yo no podía decir. Lo que yo no podía decir. Un ser querido, queridísimo, compañero de vida, que no lo vi nunca. Yo estaba así, pensé perfil. Y de repente que te subiera. Me subí a los 5 años, me daba el último libro que tengo casi todo. Entonces, y una de las cosas que más recuerdo cuando decía, hoy escuché una anécdota que fue a Estados Unidos y le preguntaron, ¿usted viene a matar al presidente? Y dice, no, para eso están ustedes, igual que otras cosas, con esas cosas increíbles, que tienen un talento increíble, pero lo que más me impactó es un paisanito del pueblo, la humildad que tenía el hombre, ¿no? Parte de la internacional, ¿no? Noticias. Los montevideanos van a recibir dos facturas de oso en vencimiento en el mismo mes. A partir de junio, cumplirán con la segunda factura, se podrá refinanciar o en cuotas finales significan más de un 5% de la facturación de noticias. Los 3 ministros de salud de los estados miembros de la OMS se reunieron hoy en Ginebra para analizar el avance de la nueva gripe y coincidieron en que hay razones para estar preocupados. Muchos países, sin embargo, pidieron al organismo que modifique el sistema de alerta para no crear un pánico innecesario. La Asamblea Mundial de la Salud decidió mantener la fase de alerta 5/6, que implica que el mundo vive una pandemia. La fase 6 se declara que el mundo vive una pandemia. Se confirman al menos 2 regiones. ¿Qué es la hora de los que confirmaron la medida de alerta? En 40 países ya han sentido alerta. Estas son las dificultades que enfrentó la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Elbester Gordillo. Que la emergencia epidemiológica no había actuado con esa acción de Estado su gobierno cuando más de 25 millones de niños volvieron al contacto humano masivo y al riesgo epidemiológico. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? My sign is mine. miss you. Send my condolences to good. Give my regards to Soul and Romans. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye. Wish me well. Porque me echaron. Segunda pelota. Otra gran mentira. Ya se viene Opinión Fija, pero antes algunos comentarios breves. Sí, lo primero que quiero hacer yo, Pablo, disculpame, es que ya está Armonía en los estudios de Océano FM. Uh-huh. Por aquellos que se puedan olvidar, porque viste que una semana antes dice, che, martes, que había... Hoy está la columna, y aparte está el doctor Alessandro Laposta. Ya viene. Que lo, capaz que ya no viene más. No se sabe. No, Rafa. Yo te De verdad. ¿Sabes qué pasa? Me pasa. Cae con unos aires de que es el dueño de la columna y no entiende que ya está. Ya fue, caducó. Sos un irrespetuoso para mí, Rafa. ¿Qué querés que te diga? Yo no tengo mucho respeto por los nombres y las historias. No, pero ¿sabes qué me parece? Que está perimida. ¿Sabes qué me parece a mí, Rafa? Que vos tenés esa cosa de o te cae bien o si le agarraste bronca a alguien no se la sacó. Ah, me la pongo entre ceja y ceja. Que es una buena persona, tiene sus cosas el doctor, pero es un tipo que nos ha acompañado desde el primero día. Ojo, a mí me acompaña Armonía. No, lo importante, lo importante es que Armonía ya está en los estudios de Océano. Es cierto, Omar Gutiérrez dijo almacenero de los barrios. Muriel vende churros en el Parque Rodó. Jaime Arroz tiene un taller de motos. ¿Quién idea? Bueno, esto, pará, estamos hablando de más de 300 mensajes, ¿no? Sí, Salvador limpia los baños en Tres Cruces. ¿Salvador Banchero? Sí. Bueno, después dice Fernando Tetes, que atiende el Video Club. Yo les escucho nada más. Alfie es el típico coracero que se relame por dar palo en el trócoli aparte, ¿no? Ese es muy excelente. Cuando hay partidos importantes. Ese es muy excelente. Hierro López, cara de mecánico. No, Hierro López es profesor. Profesor como lo que realmente es. Como lo que es. Tiene cara de lo que es profesor. Entonces, sí. En su defecto, si querés buscarle una variante, es cripto. Sí, pero... Como de la mañana. Es un profe. Esta es notable. Cacho de la Cruz, cara de vendedor de grasa. Yo lo corregí, viste, te dije en la pausa. Es... No, Cacho tiene una fiambrería. que vende grasa, pero el producto cocido. Cacho es un fenómeno. Cacho es un fenómeno. Parecido a eso es Marinesio Valdía, según este oyente, que dice vendedora de torta frita. Esta es buena. La Fluff, asesino a sueldo, es este. Entonces, esas ojeras que querés también. Pero se entiende el juego que estamos haciendo. Sí, estamos claro. Pero no, tiene verdad, esa cara que tiene que parece de tipo que. Pero aparte, de frío, ¿no? Muy frío a la hora. Y quiero mandar un abrazo grande a un amigo, porque debo decir que de la gente del fútbol que he conocido, por suerte. Trabado amistad. He tenido, no tengo amigos que nos vemos todos los días, pero con mucha gente terminé con muy buena onda. Entre ellos con Daniel Carreño. Nos estaba escuchando y nos mandaba. Lo sacaron que jamás se hizo. Jamás se hizo. Claro, pero se dio un tintorero en un momento. Ay, vamos arriba. Si él lo dice, está bien, lo bancamos. No, capaz que no era carito. Gandhi, pero quiero encerrarlo. Estuvo a punto de releer. Ahora, antes de hacerlo. No, antes de. Ah, sí, antes de Acevedo, parece. No me acordaba si Acevedo de repente. No, gran valor. Y además el que estamos para el hermano Luis, que también es un amigo. Después, bueno, Silvia Pérez, periodista del país, pero que va, sensualista de médico uruguaya, por ejemplo. No, Silvia trabaja de taquígrafa en el palacio. También. Acá hay ejemplos en la contestadora. Dale, pifi, esta es la grabadora. Pero escuchá, Fabregat tiene pinta de ascripto de colegio. Y yo tenía unos amigos, tenía un juego que era una versión similar a este, que era, en vez de contarle profesiones, que era países. Tenemos un amigo que era yugoslavo, otro que era portugués. Es muy bueno, hermano. Buenas tardes. Agua y me quedo en la 149. Rodolfo Pereira, el negro, ¿sabés a quién se parece? ¿Te acordás los ositos Gómez? Los ogros, el ogro chiquito que era muy alcahuete de su. No, apareció físicamente. No, una similitud con su carácter, su. Víctor Púa es panchero del estadio, dice. Ah, no, perdón, en una plaza, panchero de plaza del interior. Y dio tonelo aclara, ¿no? Sí, gorro amarelo y camisa manchada de mostaza, dice. Este Mario Rodríguez, el asador, trabajando en palo en parrilla uruguaya en el exterior. No, para mí de acá, en el mercado del puerto. Lo estoy viendo al mango laburando un domingo al mediodía en diciembre. Este Gabriel está enfermo. Juan Andrés Ramírez, juez de fútbol de los años 90. Sí, muy bien, para el peinado, muy bien, claro. Te da un hotel a rogar. Creo que no le dimos el reconocimiento que merecía el de Víctor Púa, el Víctor Aroldo Púa. Está muy bien. De panchero en Plaza Interior es bueno también. Bueno, y nuestro compañero Mariano Cuenvay López tiene un montón. Uno dice, bueno, ha dicho, por ejemplo, veterinario recién recibido. Está muy bien. Otro, decorador de interiores contratado para trabajar en la zona de Red Carpet o VIP del Aeropuerto Internacional de Carrasco, dice Sebastián. No, bueno, muy bien, tiempo de opinión fija, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿quién gana peleando entre una pantera y un puma? ¿Los videojuegos hacen que las personas sean violentas? ¿Cuáles son las tres palabras más difíciles de pronunciar? ¿Como solidaridad o, por ejemplo, el caso de la muchacha de TN que tuvo unos problemas tremendos para decir epidemiológico? ¿Alguna vez estaban en su casa a punto de comer masa y sándwiches y alguien les toca timbre? ¿Están en ese momento? 6-2-7-9-6-2-6. Por acá tenemos alguna que llega por el correo electrónico. Tengo 20 años y tengo una novia desde hace 2 meses, más o menos. Tiene mi misma edad. En estos momentos me estoy enganchando con ella, pero no sé si seguir o no, ya que ella estudia arquitectura y yo economía, y en unos años tendremos nuestros respectivos viajes, lo que significa un año sin vernos y en contacto permanente con otro grupo de personas. Bueno, este mensaje ya lo hemos mandado. Ahí vamos a hablar. Nosotros acá dijimos que, y es terrible, y hemos recibido insultos por eso. A partir de la. Que si tu novio o tu novia se va a viaje de arquitectura o economía, asumí que algún cuerno te va a poner. Ah, sí. ¿Es así? Sí. Es terrible que sea tan directo la. Pero bueno, es una cruda realidad. Acá le hablo a la audiencia. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que nosotros les cantemos cerrado acá? ¿Les mentamos? Ah, pues claro, pues no, si quieren venimos y mentimos. No, decimos que van a estar ahí, no van a estar con nadie. Van a recorrer el mundo, que van a tener los atraseres, se van a tomar hasta el agua a los floreos, pero no se van a enganchar con nadie ninguna noche. Vamos. Igual, ojo, el estudiante uruguayo antes, sobre todo estas dos carreras, antes de estar con otra persona igual, antes se lleva algo a algún museo o de algún hotel. Primero roban algo y después sí intentan comer. No, tampoco creen, pero es muy difícil que se sostenga una relación. Lo que pueden hacer es como hacen algunos, de mitad de ir la mitad del viaje, pero acompañado. Creo que hay opciones como para ir con tu novia. O ir de tiro corto, ir un par de meses. A mí me contaron una terrible, que fue hace unos años en un viaje de arquitectura, que bueno, terrible tampoco, pero que fueron pareja toda la carrera, siendo pistas que se novian en primero, en el primer baile de primero, y llegaron al viaje y a la semana él la dejó. Y ya, y después todo el viaje, la mina quedó, esto pasó hace muchos años. La mía, quedó todo el viaje sufriendo la pérdida de su novio de 7 años. Y no le podía decir nada si él se estaba revoltando con mi novio. Y no le podía decir nada, pero la mía, viste, que el vuelo es el vuelo, viste. No sé qué piensa el señor Pizero de allá, de el bar la razón. Y Lula, mujer, porque no hemos dicho mujeres, vos. No hemos dicho mujeres, Lula. Bueno, Lula es el tío. Vos que sos el gato, ¿no? Pará, porque me llegan muchos mensajes de Carlitos Tanco. ¿Qué dice? Que también que es uno de los mentores del juego. El señor Víctor Arando Púa es kinesiólogo de las inferiores de Boys. Puede ser, pero aparte también ayuda a la utilería. Lula, nuestra amiga Lula. Lula. Bueno, Lula trabajó mucho tiempo en el CCEA, que es el gremio de ciencias económicas, ahí, en la fotocopiadora de Cantina. Había agarrado la licitación unos años, trabajó un par de años ahí. Ahora no le estoy diciendo el rato qué es lo que está haciendo ahora, particularmente, sí. Pero yo recuerdo Lula ahí, laburando ahí muchos años. Es niñera, me dice el negro, es niñera, sí. ¿Y pues, Armonía? Armonía es sexo. Es sexóloga y nada más. 628-9626, muchachos, estamos en opinión fija, no me mezclen los tantos que si no se nos complica el partido. En un rato tenemos Armonía, en un rato tenemos una sorpresita para todos ustedes. Hola, ¿quién habla? Hey, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Bien, ¿todo tranquilo? Bueno, muy buena la pancarta que pusimos el otro día con el amigo ahí frente al estadio, espectacular. Bien. Para opinión fija, pero una cosita, el Cookie La Calle del Hijo tiene una automotora en Avenida Italia, venden autos. Improbable también. Muy bien, Cookie La Calle Chico, lo que pasa es agrimensor. Claro, porque, era gestora, claro, que habían dicho. Viste que los que venden autos por lo general son garcas. Bueno, la historia es la siguiente, si esta gente que vive en el exterior, ¿verdad?, le van a dar la posibilidad de que voten. ¿Se sacaría el voto obligatorio a los que viven acá? Porque no hay como forma de multar a los que viven en el exterior de que no voten, ¿verdad? Entonces, la pregunta o la opinión sería, ¿es obligatorio también para el que vive en el exterior si se deja que el voto del exterior sea válido? O se autoriza y viene el que quiere, digamos. Sí, viene, no, en realidad se vota, o sea, el bien, voto, ahí va, se vota en las... Si no votás, está bien, ¿no? Eso consiste el voto artista. Está bien, si no votás, si deberías sancionarlo. Si no votás, ahí va, tenés una multa, podría ser obligatorio para las dos partes, o podría dejar de ser obligatorio a los que estamos acá, ¿no? Perfecto. Bueno, saludos, muchachos, y para la gente de Medio Deportivo que nos escucha todo el tiempo, ustedes, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? Es Medio Deportivo, es un programa que yo miro. A mí no me invitaron, estoy deseando que me inviten. ¿Cuándo me van a invitar, vos? Sí, vamos a hacer lo posible, Rafa, te vamos a llevar. Vamos por a llevar. Favor, porque mira, en serio te digo, porque... Mira, para el reto, ¿no? Para el Salomar, único. ¿De primera fila o...? En Bavi me fui para Cerro Junior, porque me tiraba. Me tiraba los colores. Están pasando varios personajes, por así que seguro que... Pará, escuchá, porque... ¿Cómo vas a hablarle de pesado un tipo para que te invite al programa? ¿Para qué programa? Voy gratis todos los domingos igual. Yo lo miro los sábados, cuando llego del movie, como a las 2 o las 3 de la mañana. No lo repite. Claro, la repetición de hoy. Claro, veo la repetición de Medio Deportivo, papá. Estoy más acá del bien y del mal. Bueno, pero sabés la cantidad de... Este programa es un programa que hacía falta porque la mayoría de los pibes que juegan al fútbol no se le da mucha trascendencia en esto. Entonces, digo, es una cosa que... Si vino bien. Que tiene que estar. Dale, no cuidado. Gracias. Vamos a tener el video deportivo. Viva, muchachos. Hay varios mensajes. Es muy difícil que ahora sacar temas para opinión fija. Por eso lo vamos a sacar por teléfono. Hola. Hola. Mira, sí, te escuchamos. Moisés habla. ¿Cómo estás, Muriel? Bien. Una cortita. Adán y Eva, ¿tenían ombligo? ¿Llegó por mensaje de texto? ¿Fuiste vos también? No. Ah, mirá. Qué casualidad. Pero recién, hace un minuto llegó. Mentira, no. Bueno. Yo no fui. Estamos conectados. Un abrazo grande. No, por favor. ¿Cuánto tiempo es prudente esperar luego de haber sido abandonado por una ex pareja para estar con una nueva persona? ¿Cuándo es políticamente correcto decir que algo es un asco? ¿Por qué en este país la educación está orientada a crear empleados en vez de estimular el... emprendedurismo? Ah, claro. ¿Qué situación amerita llorar a... llorar mucho, ¿no? Llorar muchísimo. Uh-huh. ¿Qué es mejor, que tu mujer sea una persona que conociste desde niño y que hayas tenido todo con ella, o estar con muchas mujeres y encontrar a tu amor ya un poquito más grande? Dice el Seba del Reducto. Muy bien. Aló. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, ¿quién habla ahí? Martín del Cerro, ¿cómo andan? Bien. Gracias, Martín. Todo bien. Un saludo a Rafa ahí, que lo vemos todos los domingos en la tribuna del Cerro ahí. Bien, ahí. Que le iba a decir, bueno, muchachos, se los hago corta. La situación es la siguiente. Una pareja de varios años que decide tomarse un tiempito. En ese tiempito que están separados, el muchacho tiene una relación con una muchacha, a la cual ya conoce de antes, de un grupo artístico, y la muchacha tiene relaciones con un compañero de trabajo. Vuelven a estar juntos nuevamente, pero ella sigue en contacto con su compañero de trabajo y el muchacho sigue en contacto con la muchacha con la que tuvo relaciones, es compañero del grupo artístico. ¿Te incita a que el muchacho deje su actividad artística y la muchacha cambie de trabajo, o se sigue adelante corriendo riesgo de que a la primera discusión se eche en cara la situación antes mencionada, sabiendo que esa persona sigue en la vuelta? Bien. Es una historia real, por lo que parece. Sí, es un conflicto que tengo. ¿Quién tiene más plata, Paco o tiene niño? Pregunta para mi hija. Genial, pero es una fea la parte. Más que hay algunos parecidos que yo, parecidos no. Es que mientras vos tirabas opinión fija, yo te iba a tirar de algunos, los que hay porque son buenísimos. No, hay. Yo. Perdón, el error de un negro piñado en 18 años. No, pero pará, porque acá había uno que es genial. ¿Y dónde estaba? Bueno, Julio César Garo vende películas porno de Canuto, dice. Eso probablemente sea verdad. Y Víctor Púas, carnicero del barrio, también está bien, pero había uno por acá abajo. Pasa que están entrando permanentemente. Bueno, está. ¿Hasta qué edad es conveniente usar canguro? Decía un mensaje. Sí. ¿Hasta qué edad ya no te quedas como un veterano pelotudo? Claro. No sé si sería la pregunta. Después otro dice, ¿traba que se parte o gorda horrible? Qué disyuntiva, ¿eh? Hola, ¿qué era? Con armonía. Hola, ¿no? Hola, sí. Mira, una consulta. A la edad que tenemos nosotros, sea 30 y pico, ya llegando a los 40, ¿no? Esa actitud de cuando quieras, donde quieras, y no me importa cuántos son, y ¿no? El boquilla te rompo la cabeza. Sí. No pasó, ya no está de más. Por lo que pasó la otra semana, ¿no? Pero no importa, no relaciona a ese tema específico, ¿viste? Uh-huh. A ese problema específico. Uh-huh. Una cosa es un lío de calle. O sea, tuvimos problemas, discutimos, terminamos la trompada, bota la sangre caliente. Pero ese de cuando quieras, ya está, ya pasó, ¿no? Me parece, a esta edad ya pasó. ¿Hasta cuándo corresponde? ¿Hasta cuándo corresponde? O sea, tenemos que madurar. Dale, chao. Gracias, ¿eh? Sí, saludos a todos. Los molesto para que me ayuden con un tema. O sea que, si no voy al populista, se me va a complicar en breve, sí. Les molesto para que me ayuden con un dilema que tengo. El 7 de junio tengo una fiesta de disfraces y no tengo la menor idea de cómo ir vestida. Vestida. Están opinión, ¿no? Como ya se dieron cuenta, bueno, soy mujer, tengo pareja. Me gustaría combinarme con él, pero tal vez tampoco tengo idea. Si se les ocurre algo, bueno, soy bajita y flaquita y no voy a hacer flaco, gracias. ¿Eh? Excelente la complementación de la información. Claro, pues, iba a preguntar, ¿cómo son físicamente? Él, por lo que dice acá, él es flaco y alto y ella chiquita, ¿eh? Pinky cerebro, se me ocurre primero, sí. Esa es Pinky, ¿no? Último teléfono. Sí, ¿quién habla? Sí, Carla. Carla, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, hoy al mediodía estaba mirando Bien Despiertos y estaban transmitiendo en vivo el entierro de Mario Benedetti y demás, y estaba el bebé Morosini con un móvil en vivo y vio a... ¿cómo se llama el presidente nacional? Alarcón. Ricardo Alarcón. Bueno, ¿lo vieron? No, pero ahí el hueso nos mandó un mensaje de una, algo para Benito TV vas a contar, ¿no? Bueno, sí, eso. Se llamaron 20 veces. Bueno, ¿qué hubieran hecho ustedes en el lugar de bebé Morosini? O sea, ¿hubiesen dejado como él hizo y bien en evidencia a la chica diciéndole, me parece que 100 años de soledad no es de Mario Benedetti? O hubiesen dejado, bueno, según las circunstancias, bueno, mira, metiste la pata, se dio cuenta todo el mundo. ¿Pero qué pasó? Porque yo no lo vi, no estoy entendiendo. Mario Benedetti le preguntó a la chica, ¿A qué chica? A la hija de Alarcón, uh-huh, ¿qué libro de Benedetti lo usaba? Y ella dijo, 100 años de soledad. Ah. Y Morosini miró a la cámara como diciendo, ¿qué hago? ¿La dejo en evidencia? ¿Me callo la boca? ¿La dejo seguir o no? Y bueno, y al final le dijo, pero 100 años de soledad no lo escribió Mario Benedetti. ¿Y Alarcón, el nacional, escuchó la respuesta? Sí, por supuesto. Y la chica se rió y dijo, qué horrible lo que me está pasando. Hizo un comentario del tipo, ¿por qué no me habré callado la boca? No, fue realmente incomodísimo. No sé, ¿qué hubieran hecho ustedes en ese momento? En lugar del periodista. Bien. Claro, si dejarla en evidencia, dejarla pasar, no sé. Muy bien, muchas gracias. Chau, chau. Dice, chau. Tengo un par de parecidos, perdóname. Porque hay uno que... Y a mí. Dice, el Púa es revendedor de entradas en la Ámsterdam, por ejemplo. ¿Viste? Púa da con mucho. Y el Lula tiene pinta de pay, chanta, el piñe heladero. Petinati trabaja en una casa de empeño, dice. ¿Cuál es? Celsa vende pop al estilo americano, con un gorrito a rayas rojo y blanco, dice. Diego del Gracia es guardia de proseguro en un banco. Bueno, está ahí, ya está. El oficio nos atrapó, el pobre oficio. Nos está envenenando. Los cautivos. Vamos rápido, vamos a mirar. Vamos. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco pide usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Muy bien, tema número uno, que fue el del oyente que planteó en el primer bloque un tema. Que pasa mucho con esta moda del Facebook, ¿no? Y de todas estas redes sociales donde la gente cuelga fotos, la gente que está en pareja también. El oyente decía, ¿qué pasa cuando una mujer con la que es, está saliendo, pero que es un poco más que saliente, si es una relación un poco seria, se enoja porque vos tenés en tu Facebook o en tu red social fotos que estás abrazado con otras damiselas? Lo mismo para al revés, ¿no? Sí, yo creo que es un momento clave en una relación. El momento en el que empiezan las exigencias de la otra parte, ¿no? Ahí hay dos posibilidades. Y ahí va a marcar, creo que, la relación para siempre. Vos podés marcar los tantos a riesgo de perder esa oportunidad, pero jugar, en caso de que de que la mina aguante, jugar con las reglas que a vos te interesa jugar, digamos. Ya empezar a ceder, sabiendo que no la perdés porque cedes, pero vas a tener una relación capaz que no con las reglas ideales desde tu punto de vista. Yo creo que es igual la cosa. Vos te tenés que hacer un planteo para ti mismo, solito, a decir... Es personal eso. ¿Hasta dónde quiero y continuar esta relación? Si estoy dispuesto a seguir con ella, cueste lo que cueste, bueno, cederé, me someteré a su condena, no sé qué. Y de última, si no me interesa mucho, marco la cancha, pongo el tirador y digo... No, Rafa, perdóname una cosa. O capaz que es de tener vos y decir, mira, me interesa y también me muero, pero voy a marcar la cancha igual. Bueno. Es mucho riesgo decir, ¿no? Venga, venga. Ah, pero por eso digo que es un momento clave, porque seguramente sea la primera esa jugada, vez... Esa jugada... Que vos ya vas a marcar esto, vos podés marcar ahí para que la mina puede, upa, no sabía que le ibas a tomar así, perdóname, y después ya no te joda más. Mirá, que así te gusta manejar así, le gusta manejar así la mujer. No es manejar así. Yo pierdo siempre, ¿eh? Por eso, y justamente por eso le digo a los que todavía no perdieron, que traten de poder marcar los puntos de arranque, si no, vos marchaste para siempre. En mi caso, siempre va a pasar. Muchas veces pasa con el celular, que vos tenés teléfonos de cosas pasadas, es lógico. Y una mujer va a pretender... ¿Cosas pasadas o de mujeres que, por un trabajo, a vos que te llaman... Y se llama... voy a poner un nombre de una fiesta que se hizo allá, Magdalena, y anotás Magdalena, que vos sí tiene... Claro, no voy a explicar. Y hacer toda la historia, Sí, yo creo que ahí lo mejor es decirla, pero siempre la verdad. Bueno, esta fue alguien que linkeó el diente hace un tiempo. Pero ya, fue hace un tiempo. ¿Qué querés, que no tenga más pasado ahora? Porque voy a borrar todo y a tener que hacer como si fuera un formatear el cerebro. Y lo poco que he comido, o lo mucho que he comido en la vida, ¿no? Sí. ¿Comiste? ¿Yo comí? Sí, yo comí. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué problema? Mira, Romina, no empeces con esta bobada, digo. A mí me encanta estar contigo, de verdad, paso alucinante. Porque yo te veo en el celular y te miro. No, pero son fotos en el Facebook, ¿no? Bueno, te miro en Facebook y te veo eso. Y no me puedes decir, no, Romina, no me hagas esto. Claro, hay gente que es indefendible, ojo también. Bueno, pero hay que ver las fotos que tenés también. Pero no. Yo te puedo, explícame una cosita. Yo soy así, estas son amigas, son fotos, esto lo hago para divertirme. Sí, esto no significa, así, pero esto no quiere decir que vayas a ser infiel. Yo te digo la verdad, no, no, no soporto, Jorge, vos la hermosa que yo te quiero, bueno, estoy utilizando una relación. Entonces, lamentablemente, entonces Romina, lamentablemente, opa, lamentablemente no vamos a poder seguir. A mí me, mirá, digo, ojo, mirá que a mí me encantaría, pero a mí me encantaría estar contigo. O sea, si vos te vas a ofender por este tipo de cosas, si te va a ser muy complicado. Pero no estoy a los besos, no sacala, a arrancar por ahí. Va. Jorge, qué bien ahí. Bueno. No, pero eso es en la opción porque no me gusta Rafa ni quiero nada. Si es una amiga que me encanta, bueno, creo en la realidad como realidad también, que por la radio. Bueno, está, no, está, lo saco, si a vos te jodes lo saco. No pasa más de 5 minutos la discusión. Mm-hmm. Perdón que un paréntesis, pero... Gran escote grande. Bien Zangaro, ¿no? Zangaro siempre está bien. Muy bien, ¿eh? Sí. Aparte ahí asoma ahí... ¿Qué? BTV, ¿no? Sí, sí, BTV. Dice que la calle, perdóname, la calle Junior es vendedor, es de inmobiliaria, dice. Muy bien, tema 2. Adán y Eva, ¿tenían ombligo? O sea, la historia del arte y sus representaciones le subito ombligo. Ahora, el ombligo es producto de un cordón umbilical. Claro, claro. De ahí viene de que viene de algo, ¿no? Supuestamente tenías que estar casado con algo. Si crees en Adán y Eva, o sea, en esa historia, en esa forma, podés llegar a creer de que Dios le hizo un ombligo aún sin haberlo hecho con el umbilical anterior. Un ombligo artificial. No, Juanito, para adentro. Como la gente que te reconstruye en el ombligo. Sí. Una cosa más, obviamente, únicamente estética. Claro. Estética, ¿eh? Yo creo que tenían ombligo, sí. Si hizo el hombre, le dije, bueno, ¿cómo van a hacer lo demás? Si era tan crack, como para hacer un ombligo. Claro. Inventó el molde y lo puso. No le cuesta absolutamente nada hacer un ombligo. Ya, además, lo último que hizo fue el ombligo. Ah, se acordó ahí. Sí. Que vamos a poner ombligo por las dudas para poner el nudito le por las dudas. Le puso el dedo gordo y cortó alrededor, porque viste que tiene forma de dedo gordo el ombligo, ¿no? Tenía miedo también que pensaran que fuera. Justo como ni el pulpo, por suerte lo miró así, así que. Tenía miedo lo que pasaba, que pensara sobre todo Adán que eso era como otro asterisco. ¿Verdad? La verdad es que alguna vez lo probó Adam ahí. Y se dio cuenta que no. Claro, entró empujado y se dio cuenta que no. Claro, por acá no es, dice. Claro, es cierto, es cierto. Tema 3. ¿Cómo habrá descubierto cuál? O sea, ¿cuál va a ¿cómo ha de vestirse una pareja en una fiesta de disfraces? Una pareja en que ambos son flacos, ella es más pequeña y él es bastante más grande. Y la idea es que el vestido o los vestidos de ambos vayan correlacionados. ¡Chapa y Chirolita! Ay, que dejás como un pelotudo a la mina. Y bueno, una pelotuda, no pelotudo. Ella hace Chirolita, pero aparte, ¿por qué como pelotuda? Pueden hacer una representación que sea graciosa y que las amigas y los amigos digan, mirá qué divertida que es Mariela, loco, qué onda que tiene Mariela. Marioneta. Joder. Sí, no, marioneta. Así que como mensaje, no, hay demasiada... Vos aguantás que vas a ir con un mensaje de Luis y te diga, vos voy de chamba y vas a decir, vamos, no sé, pará, loco. ¿Eh? Batman y Gatúbela. Batman y Gatúbela. Sí. Está bien. Me ayudó muy bien. Está bien Batman y Gatúbela y no está bien Chandler y Chandler. Ahora la par, son superiores los dos. Ya, Batman y Gatúbela. A mí me gusta ponerle pasta de dientes y cepillo. No anda así. O jabonera y toalla. Que estén relacionados. Entiendo. Sí. Uh-huh. ¿Qué puede ser? Ay, qué infamia. Estás muy bien, en realidad, claro, buscar por el lado de no disfraces humanos. Sartén y olla. Ah, vos decís que no sean elementos físicos, no personas. No personas. Claro, ella puede ir de sartén y el de huevo, por ejemplo, puede ser rompe los huevos como nadie, por ejemplo. Tengo otro. De terapia de pareja, pueden ir. De Gaspar y Karina, ¿sí? Sí. Está muy bueno. Está bien. Está genial. Por eso está nomás. Quedate tranquila que para la semana también ya contestaste. Era buenísimo. Descansá que ya metiste un mal el día libre. Yo no soy nadie, yo no puedo ir a ningún nadie, vaya. Yo no sé quién de qué es responsable esta chiquina. Pero bueno, en fin, ¿queda otro tema o no? Sí, el cuarto. Es un tema que ha sido planteado en reiteradas oportunidades. Traba que se parte o gordo horrible. Voy con la barba horrible. Sí, sí, sí, claro. Ah, no. Yo ya expliqué que a mí un... ¿Qué fue lo que más me gustó? La indignación que me da eso. Ahora sí, sí, pero ¿por qué no? ¿Cómo no? Ah, no. Yo hago una gorra impenetrable así. Prefiero empujar. Prefiero empujar y decir... Pero por lo menos, ¿sabes? Que se puede mirar para afuera. Esto está precioso. No entendía. No. Yo esto ya lo dije acá varias veces, así. nunca hacer una frase que manejo popularmente con mi grupo de amigos, que es hacer reach around, que en español no le encontramos una explicación. ¿Saben qué es el reach around? Reach around en inglés en las películas porné, en ese rubro es cuando vos te estás comiendo un trapo o un hombre. Por favor, los términos. Es agarrante, ¿no? Y lo agarrante de eso no es como decir al hombre o al traba, sino es tirar la mano hacia adelante. Ah, claro. Masturbar al tocar el de adelante. Así empieza la historia. Está saliendo a la radio. Va a tocar en cualquier momento. Se está yendo en este momento, no retorna. No, yo creo que ver otro pene en una situación, a mí ya me... No. ¿Pero hay las hormonas? No. Más serio, yo ya dije, en fiestas, con otro, muy alejado, tenía que ser, no sé, no... ¿Tenés miedo de aguijonazo? Sí, esa cosa del roce, está. El otro día. Si uno está al borde de que le guste, entonces no quiere tenerlo ni cerca de esa cosa. No. Se premia. ¿Cómo crees? A mí me da como... ¿Y al otro día cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Vos sabés que ahora los cables tienen, aparte de tener... No sé si saben, les voy a dar un dato importante a la audiencia también. Ahora hay tres canales eróticos. Yo lo tenía que concurrir a séptimo siglo. Vi que estaba Venus, Playboy y un tercero, que yo el rato que estuve siempre había un hombre y un trapo, y yo, trapo chan, entonces, que era una cosa monstruosa, monstruosa, siempre buscando ahí, y vi cosas que nunca había visto y que me enteré que eran, agarran, es que por ejemplo el trabajo, el rato sin armonía. ¿Sabemos el tema de hoy? Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, dale con DSP. Movistar Música y 100 Papers presentan Premios Graffiti 2009. Séptima entrega a lo más destacado de la música uruguaya. Jueves 28 de mayo, 21 horas, Cine Plaza. Ceremonia de entrega de premios y shows en vivo. Tabaré Cardoso, Mateo Moreno, Andrés Mastrana, La Dulce, La Vieja Historia, Apoyan, Pepsi, Bonano, Número Uruguaya Gris, Agami, Tele 2, Océano FM, Bolinson, La Diaria, Colonia Express, La Zapada, Freeway, Revista Unbolín TV y Pimba. Coorganiza Secretaría de la Juventud y la Intendencia de Montevideo. No veo la visión de esa fiesta, porque estás al sol, en el capítulo de hoy. ¡No te has olvidado! ¡Santa Luisa! ¡Qué hermosa! ¡Santa Luisa! ¡Qué hermosa! ¡Santa falta contenido, ¿no? Taller de narración creativa, a cargo de Ignacio Gull. Narraciones, profesores, varias. Info, arroba, tallerderadio.com, 408-0543. Ay, me levanté excitado. Tengo la nariz al palo. Pablo Posca presenta Puntero, atrevido sexual, vertiginoso, rockero, nocturno, de los límites de nuestro vida. Pablo Posca, 4 de estudio, Teatro Metro, 22 horas. Entrada por UTS Pop Poca, organiza Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo. Cuando pienso en cambiar el auto, lo primero que hago es renovar el aire. Eso siempre me cuesta. Porque sé para que existe la vida verde y lo tengo. Accesorios, repuestos, soluciones. Esa es la atracción, ¿eh? Con una atención que más que un cliente, me siento único. Verde, altitud, confianza. En la tierra, en Chevrolet, de Cerro Largo y G. 901-16-75. Distribuidor oficial General Motors. Un camionero no podría llevar una carga sin atarla. En la construcción, los accidentes más graves se pueden evitar cumpliendo con la normativa vigente y trabajando con responsabilidad. Controla la seguridad. Responsabilidad de todos. Los empresarios y trabajadores de la construcción. Ese nuevo de esos tipos, con el clásico dulce de leche, un papá, la pura

¿Te gusta el Duque Blanco, negro? Terrible. ¿Queen con David Bowie? Sí, sí. Haciendo sí, Under Pressure. Ahí va. ¿Qué es? Mija, es un comentario que yo no lo sé escuchar por porque este tema dice, en la parte que para mí era de, era de, del mate paraguayo, porque dice ti, ti, ti. Ah, está bien, bueno. Insoportable. Acá no. Estamos disfrutando por un parque. Paul Rogers era, es el cantante con quien Queen vino a Argentina y parece que se despide de Queen porque vuelve a su antigua banda, se llama Bad Company. Al menos eso se desprende de las declaraciones del vocalista que hizo a VH1. Dijo, hemos hecho una gira mundial, luego una segunda gira por Europa y el Lejano Oriente y luego un disco de estudio, por lo que estaría muy bien dejar todo en ese lugar de manera tranquila. Podemos hacer algo en el futuro como, no sé, un show de caridad para Nelson Mandela, pero nada más, dijo el vocalista Paul Rogers, ex entonces parece Queen y ahora ha vuelto a ser cantante de Bad Company. ¿Cómo está saliendo la pizza, Valor? Déjame con vos, con poca salsa. Bueno, dale, ¿pedita con jamón o algo más? No, con vos, con poca salsa. Ay, chiquilines, ustedes son muy hinchas de Uruguay, ahora se viene el partido con Brasil el 6 de junio, cae fin de semana, ¿no? Sí, cae sábado, parece. Y a los pocos días, Uruguay viaja a Venezuela ahí para jugar ver. Con... ¿Qué tengo que hacer? Ay, bueno, me gustaría ir y con amigos. Hay que ir a alentar, y aparte se puede aprovechar para tener el mejor aliento, que es con Mentor Plus, ¿verdad? Claro. Alentamos con el mejor aliento. Es cierto. En los paquetes de Mentor Plus que ustedes pueden comprar en cualquier lado, hoy tiene un código sobre un costadillo. Como este, mirá. Exactamente, el que te se agarrado la mano, exactamente. Tienes que mandar la palabra plus al 1001-1001, seguido de los tres últimos números del código de barras que está en el paquete, y la hora que aparece en el paquete, sin espacios y sin códigos. Puedes viajar con la selección vos, que mandás el código, y tres personas que elijan, amigos, compañeros, novios, suegros, cualquier persona. También puedes participar entrando a mentoplus.com.uy, ahí ingresas los datos también si querés, averiguás las bases del sorteo, etcétera, etcétera. Sale $3 el mensaje para ver bases y condiciones, ingresen en la página entonces mentoplus.com.uy. Y en aquellos paquetes que son sour y sin azúcar, no hay que mandar la hora, solamente la palabra plus y los tres últimos números del código de barra. Hablando de entrar a páginas e ingresar datos y eso, me anoté en el concurso del Parlamento. Ya me había anotado en el anterior. Rafa, ¿te anotaste para el café? Y ese marché. Ahora me anoté en este otro. Que aviso porque creo que lo haré en caso mañana. ¿Este otro cuál es? No sé, secretaría, dice. Yo leí la parte que dice 35 mil pesos, no me interesó más nada. Sí. Con 35 mil pesos yo soy capaz de hacer lo que sea. Si llegas a ganar, ¿qué haces? ¿Dejás de los medios o haces todo? Viste que siempre se puede arreglar. Sí, no, pero aparte, esto de los medios, ¿viste? Claro, eso hoy. Dejo lo que sea. Por un rato, ¿no? Claro. ¿El empleo público, 35 mil pesitos? Ahí estás tranqui. ¿Sos campeón? Claro que te mandes una grande. Hablando de grandes que trabajan en un empleo público y trabajan en los medios, hoy va a ser un invitado a la palabra, Enrique Quique Yanusi. Qué grande, Quique. ¿Cómo? ¿Cómo? Funcionario de trabajar y trabaja, creo, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Trabaja y sale... Hace el oral de mediodía, vuelve y sigue. Estoy escuchando aquí que ya no sé, estoy volviendo a escuchar el... Yo escucho al profe Pinerúa antes de hacer el este, pero vos sabés que me gustaría llevarle el apunte. Por fin de semana debe pedir la convocatoria de 45 jugadores más o menos para hacer. Sí, bueno. Por lo menos. Anda bien uno y sabe que yo no soy maestro porque no lo vi todavía. Este fin de semana, no, el pasado lo escuché, de Lodeiro, de Amado, de... no sé, pero fácil 4 o 5 así a la barriga. ¿A Cuates no le pidió todavía la sesión? Y bueno, debe estar ahí. ¿Dónde juega bien el clásico? Ya está. Qué jugador Cuates, ¿eh? 18 años tiene, ¿no? Sí, 18 y 19. Y es un balón, el 93 aparte, ¿no? Y Amado también, ¿eh? Mete el Amado ese, ¿eh? Mete como un caballo. El problema de Amado es el perfil bajo. Ah, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo hablaba con J. Morales, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que pasa? Pero... tiene que laburar el doble. El problema es llamar la atención. Y ella, lo que tiene para mí los jugadores como Amado es que lo difícil es llamar la atención de una. Pero una vez que ya empezó a estar en boca de todos, es un tipo que se va a mantener en boca de todos. Como los senados Smack. ¿Te acordás? Bueno, que estamos a... Los Smack. Apurado. Bueno, muy bien. Llegó el momento. ¿Tenemos presentación? Sí, claro. Entonces vamos con ella. Presentación para armonía. Sí. Bueno, continuamos con el espacio Tu Voz al Aire. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Soy Mburucuyá. Buenas tardes, Mburucuyá. No, Mburucuyá. Mburucuyá. No, a ver, repita conmigo. Mburucuyá. Ahí está. Y quiero denunciar un complot en mi contra y en contra de las hierbas pilo, toronjil y menta. Pero es muy seria esa denuncia. A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Canaria Serena, que con impunidad tiene una mezcla con sabor a yerba mate que hace que las personas no nos noten. ¿Continúa, Mburucuyá? No, Mburucuyá. Mburucuyá. Eso. O sea, las hierbas le damos a la gente tranquilidad y no se nos conoce, porque lo único que habla... Es que Canaria Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canaria Serena, tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Trabajadores que estamos... La relación entre dos personas es mejor con contacto. El contacto es mejor con sensualidad. La sensualidad es mejor con imaginación. La imaginación es mejor con poca luz. Si hay poca luz, se pasa mejor con sexo. Y el sexo es mejor con armonía. Segunda Pelota presenta un espacio de contacto, sensualidad, imaginación, luz tenue y sexo, dirigido y protagonizado por ella. Esto es Solo Sexo, la educación sexual de la mano de la doctora Armonía. Y capaz que cae la polla. Los martes es día de sexo y qué alegría para todos nosotros tener a Armonía. Y hoy Armonía sola, no está el doctor La Polla. ¿Cómo andas, Armonía? Muy bien, ¿y ustedes? Sabes que ya tenemos varias preguntas, alguna que te trasladaba al Rafa fuera. ¿Lo dijiste al aire o...? No, fuera del aire. Fuera del aire. Y unas cuantas preguntas. La respuesta me la diste vos, que más o menos... No. Pues la pregunta es, ¿cómo hago...? Majo lo había mandado. Armonía, ¿cómo hacer para que no duela el sexo anal? Gracias. Jorge te lo puede responder para eso. No, de ninguna manera, pero... No, yo lo que digo es que en otro programa estaría bueno hablar de sexo anal exclusivamente. Lo dejamos para otro programa. Si podemos... No. Lo vamos a anunciar una semana antes, porque digo para una semana... Bueno, el próximo programa podemos hablar de sexo anal. Perfecto. Y el próximo de sexo oral. ¿Por qué no dejamos esto para mañana y el jueves? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La polla, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué vos? ¿Mojado? ¿Qué haces? No, te voy a pedir en serio. ¿Qué haces, traidora? ¿Cómo traidora? Qué tremendo la relación. Muy bien, ¿y tú? Bueno, bien, para próxima semana arrancar ya mismo el programa 98 de Alessandro. Estamos en el preámbulo de la charla con Armonía. La vean, la pueden tener el próximo bloque. Gracias. El tema de hoy es el fetichismo. ¿Por qué se le se mete así? Cuando uno se frota contra algo inanimado. Perverso. Ese es el título. Igual yo antes tenía una pregunta para Rafa y para Pino. Bueno, ya cuando, a mí me gusta preguntar, no confío. Sí, sí, sí, sí. Yo les quería preguntar si ustedes tienen preservativos. No, no si tienen, esto, si no andan con preservativos arriba. No, no. Sí. ¿No? Él tiene una de dos. ¿Ninguno de los dos? Yo no. No, ¿puedes bueno, revisarme entero? A ver, nunca me ha mandado. A ver, Armonía. Les traje un regalo. ¡Ah! Mira, Armonía, qué bien. Pero. Hay uno que sale eso ya no. El mega no va para Rafa porque, porque no. Dijiste que eras un. Del sí. Micropene, uno no me sale. Un integrante del micropene, así que se va para Rafa. Rafa, somos el mismo equipo. Y el tachonado para. Rafa. Y pero yo con el mega este, bueno, lo cambio por y otro. El mega también para la polla. Mega sí, la polla es de mega. Sí. El tachonado que se da de tachas. Sí, si querés puedes abrir uno ahí. Debe pinchar, ¿no? A ver cómo se ahora el tachonado ahí. Pero me da un poquito de impresión abrirlo, en serio. No, me imagínate a mí abrir un mega, ¿no? No, un mega y compadre quedo, escúchame. Abro el tachonado. ¿Quieres que haga el mega? A ver cómo queda onda el mega. A ver qué onda el mega, vamos con el mega. Me da un poco. Yo pensé que les ibas a pedir alguno que decidiera. Bueno, mirá, es como. Pero mismo trae como tachitas, pero de látex. Claro. Mirá. ¿De qué iba a ser? ¿Tacha de la joven metal? No, claro, yo pensé, claro, de metal. Pero trae, es como. ¿Cómo te puedo explicar? Como esos nylon que se usa para cubrir la. Pero pará, el tachonado más grande que el mega, me parece. Tiralo todo. Capaz que sabían que ese era para vos y este para mí, y le hicieron más grande el claro. Qué lindo que verte, verte llevarlo a la boca y inflarlo. Del lado atrás. Bueno, eso es porque bueno, siempre tienen que tanar. Eso es cierto. Y las mujeres también tienen que tanar. Me parece muy bueno el mensaje, y esto es hablando en serio, siempre es bueno tener un preservativo, hay que cuidarse. Y tener sexo, disfrutarlo, pero sin correr ningún riesgo. Se quedaron todos los dedos pegoteados. Sí, a mí también. Yo pensé que Armonía iba a preguntarle si tenía algún preservativo y yo iba a hacer el comentario que alguno para se podía tirar un cuente para por las dudas. No. Se equivocó de Ray. Ya arrancamos bastante fuerte, ¿no? Bueno, Armonía, doctor, adelante. El tema de hoy es estupendo, porque la palabra es fetichismo. Perdón, pero gracias, de vuelta, Armonía. Por no, de nada, que lo voy a tirar, pero porque. Está usado y no se puede. Del latín, factitius, que es artificial, y del portugués, feitizo, que quiere decir magia, manía. Del francés, fetiche. Es una parafilia que consiste en la excitación erótica o la facilitación y el logro del orgasmo a través de un talismán o un objeto fetiche. Una sustancia o parte del cuerpo en particular. El fetichismo, algo muy importante, que mucha gente lo considera como una parafilia, una enfermedad, y no es tan así. Siempre y cuando uno lo haga con un criterio, ¿verdad? Y que no provoque malestar clínicamente significativo, por ejemplo, o problemas a la persona o a terceros. ¿Me puede explicar más con ejemplos, más simple que es el fetichismo? Por ejemplo, ahí va, vamos por ejemplo. Tenemos aquí el control de aire acondicionado. Sí. Esto puede ser un objeto fetiche. Ajá. La verdad, Armonía, podemos jugar con esto. Aparte tiene un tamaño precioso. Por ejemplo, ¿era por su similitud fálica? No, digamos, en realidad al objeto fetiche se le como dijo la polla, se le atribuyen cualidades, determinadas cualidades. Sin importar la forma. No tiene que ver la forma. Pueden ser de distinta índole. Por ejemplo, la ropa interior de la mujer, la bombacha. Qué linda que es la lencería. El tema de la lencería, porque no sé si compartimos. Pues Rafa, comparto plenamente contigo. Creo que el tema de la ropa interior femenina es clave. O no solamente las medias también, o sea, las ligas, las bragas. La pantaliga, seguro. El sutién. Sonia Braga también puede ser. Sonia Braga, qué mujer Sonia Braga, por Dios. También con los zapatos o con determinadas partes del cuerpo. Ajá. Como por ejemplo pueden ser los pies, las manos. Bueno, Hugo de León siempre dice que para él es clave en la relación con una mujer, los pies. Que si él ve una mujer con pies feos. Bueno, pero hay muchos. El hombre le dice: no, tomátela. Hay muchos famosos. En sentido, creo que lo dijo. Sí. Hay muchos famosos que son fetichistas del pie. Por ejemplo, Tarantino en sus películas siempre hay imágenes de pies de mujer. Por ejemplo, en Kill Bill, en la 1, cuando la protagonista se... Bueno, después que le pegan y que ella está interna... Bueno, no sé si la vieron, pero... No, la primera imagen de ella son los pies. Es más, él se reconoce como un fetichista de los pies y una de las... Él actuó en una película de Robert Rodríguez en las cuales tomaba... ¿El Crepúsculo del Amanecer? Sí, no me acuerdo, creo que sí es así. Sí, con Salma Hayek. Con la víbora. Que toma... toma... Ahora lo ponemos en YouTube, el baile de Salma Hayek. Sí, y toma, él toma de los pies de ella. También Madonna, Salma se tira de una copa, una botella, el líquido le recorre todo el cuerpo y Tarantino toma su pie como y bebe de él. Claro. Está bien, o sea que hablábamos de ropa, de la ropa interior, de determinados elementos. También pueden ser el pelo, las uñas. Las manos, supongo. Sí, las manos. ¿Cuál de, las uñas? ¿Qué? Porque a mí, por ejemplo, esto de los pies me parece raro, digo. No es que me parezca raro, puede ser un pie lindo, un pie feo, pero no es una cosa que sea determinante desde mi punto de vista. Esto es, ¿el pie es lo más común o hay otras partes del cuerpo? No, hay otras partes del cuerpo, pero el pie... El pelo, por ejemplo. El pelo. El pelo también. Lo que es importante remarcar es que en realidad las personas tienen partes o objetos o ropa interior que le resulta excitante. El tema que... Pero la ropa interior creo que es medio general. Ya, claro, ¿no? Pero el tema... Claro, bueno, pero la diferencia... La normalidad... La diferencia al fetichista es que al fetichista no le importa la mujer en ropa interior, le importa la ropa interior. Ah, solo la ropa interior, claro. Se compra ropa interior para tener esa. Claro, por ejemplo, se masturba... Fantasías excitatorias, por ejemplo, con ropa interior en la mano, que la lame, la huele, la frota. La polla así suspirar y gemir. La me polla, da tanto asco. La polla, usted, bravo. La polla, en dos cosas hizo gestos usted. Una con el pelo. ¿Qué tipo de pelo le produce excita? No, cualquier pelo viene lavado con olor a limpio, por ejemplo. El lacio, rulo. Además, el pelo hacer un nudo, el torniquete con la mano dice. Ay, oler el pelo, eso ya lo excita. Es tan desagradable, tan desagradable. La ropa interior a mí me encanta, por ejemplo, yo ponerme bombacha. ¿Me gusta ponerse bombacha? Claro, eso me resulta muy, muy atractivo. El problema es que siempre las bombachas son pequeñas, ¿verdad? Y a veces se escapa como un testículo hacia un costado, ¿verdad? Claro, se entiende. Es que no está hecha para hombres, ¿no? No, pero esas son las tangas, están los culottes, que son más amplias, ¿no? Que pueden ser bonitas, que pueden usar. Usted, por ejemplo, dijo... No, para estaba para... preguntando qué usa la conde. Sí, perdón. Vamos con la María primero. Vamos con la María. ¿Vas a preguntar? No, perdón. Iba más para los picarejos, pero me gusta más el tema de armonía, porque está bien que la gente la vaya conociendo. Acá me pregunta, por ejemplo, si fue bonita este fin de semana. No. Bueno, segunda pregunta acá me mandan, no la escribo yo, ¿eh? Dice, ¿qué tipo de ropa interior usa? ¿Le gusta armonía? Bueno, a mí depende de la situación. Para andar todos los días capaz algo más cómodo, ¿no? Pero para alguna noche especial... Más cómodo que esa, como no, cómodo. No, gima. Más culot. Y de repente para una ocasión especial, es de usar portaligas, de ponerse ropa extraña, bueno, y empieza. Y vamos a pasar a la maestra y baila. ¿Cómo le gusta la cumbia? ¿Cómo le gusta? No, a mí me gusta el reggaetón. Igual bailo esto, pero me gusta el reggaetón. Pero veo que seguía, empiezas a mover las caderas. Me llama. No puedo parar. Para una ocasión especial, entonces, sí, sí. De repente, ¿qué has llegado a usar, por ejemplo? Ligas. Portaligas. Portaligas. En tono negro. Tono negro, upa. Discreto. Sobrio, pero excitante. Excitante, claro. ¿Hay fotos de eso? Vamos a comprar. Ahí ya te pasás un poquito. Pregunto. Mirá, está muy bien. ¿Qué me vas a preguntar? No, yo quiero para medir su Nadie grado... Nadie te quiere preguntar. Para medir su grado de enfermedad, doctor. Te voy a pedir, Rafa, por favor, que lo respetes. Es un doctor y es un tipo que le ha aportado mucho. Este muchacho no sabe tratar un médico grado 4,5, lo que sí. Es su problema. Doctor, yo le quería preguntar, para medir su grado de fetichismo con la ropa interior femenina. Sí. ¿Alguna vez le pasó de entrar a una casa ajena, a la casa de un amigo, que como tantas casas en hogares, por lo menos en nuestro país, hay una bombacha colgada de alguna de las que vive ahí, la mujer de su amigo, la hija, la madre? La bombacha en la canilla del baño, hay un tango muy hermoso escrito de Raúl Castro, ¿no? Por supuesto, hay que... Siempre en una casa ajena, ¿verdad? Cuando uno va a visitar un hogar, yo lo primero que hago cuando enseguida ingreso es como yo tengo una necesidad instantánea de ir a hacer orín. A orinar. A marcar el terreno, un perro. Entonces, claro, obviamente, no orino, sin embargo, empiezo a buscar el canasto de la ropa sucia. No, es terrible. Está diciendo es terrible. Es terrible. Pero aparte es una falta de respeto. ¿Qué lo siento, no, un macho? No, y entonces... Y busco ropa interior. ¿Ropa interior? ¿Prefieres sucia o recién limpia? Sucia. Prefieres sucia, bueno, claro. ¿Y lo excita solo la ropa interior o también lo excita alguna otra prenda? No, ropa interior. Ropa interior. Solamente sí, ropa interior. Bombache, sutián. Mucho de sutián me encanta. ¿Y qué hace? No es de las prendas más excitantes de un sutián. ¿No? A mí la bombache es la prenda, claro, probablemente, pero puesta con la mujer adentro, digamos, claro. No sola, ¿no? Sí, pero el sutián tiene un olorcillo a piel, a perfume corporal, fantástico. Claro, a veces, no sé, yo me las pongo, ¿verdad? Como si fuera... Para palpar, como si fuera la auricular, así como rejera, así, lo paso. Como si fuera un casco, un pasamontañas, yo me lo coloco para realmente adentrar en ese aroma corporal. Qué falta de respeto, perdón, para... Eso es terrible lo que usted hace, ¿eh? Porque... Bueno, con prendas de armonía varias veces en el consultorio. No. ¿Y armonía deja las prendas en el consultorio? En una época las dejaba. Claro, porque tuvieron una relación. Perdón, podemos ir adelante, disculpen las interrupciones. Bueno, otra cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando uno usa un juguete sexual, llámese un consolador o un vibrador, eso no es un fetichismo porque está creado para ese fin. Sí, por ejemplo, tengo una lista acá de un estudio que hice yo, ¿verdad?, con el doctor, con varios doctores, fundamentalmente con un doctor compatriota, ¿verdad?, que es ejemplos de fetichismos sexuales. El color negro, por ejemplo, cuando uno... ¿Cómo? El color negro. Color negro. Los tacos. ¿Color negro en prendas? Sí, en prendas. Por ejemplo, las portadillas negras de la niña. Los tacos, por ejemplo. Hay hombres que ven una mujer con zapatitos con taco y cuando la está poseyendo, penetrando, ¿verdad?, succiona el taco. No. Ah, de mientras, así, de mientras. De mientras. La ropa de cuero, el calzado de mujer, por ejemplo, las mujeres que se descalzan en sitios públicos, hay muchos hombres que se vuelven locos, eso se excita. Yo creo que justo es uno de los temas que puede identificar a la audiencia, así que les pedimos a la gente. Lo que me parece importante también recalcar es que en realidad todas las culturas tienen algo de fetichista y todos tenemos algo de fetichista. Siempre tenemos algo que nos genera más placer. O le atribuimos la posibilidad de placer a determinadas cosas. Por ejemplo, los hombres a las mujeres que tienen senos más grandes, curvas o cuerpos más esbeltos, o a las rubias o a las morochas, las mujeres, no sé, por ejemplo, a los que están bien formados, a diferentes cualidades se le atribuye la posibilidad de placer. El culto a la imagen, claro, es casi que un fetiche también. Claro, como que se prevalece la cultura a la parte en vez del todo, ¿no? Los hombres dicen, bueno, esta rubia con una modelo espectacular, seguramente voy a tener más placer, capaz que con otra mujer normal, ¿no? Como que se le atribuye después esa cualidad más. Algunas cargas psicológicas e incluso hasta antropológicas en el fetiche hasta a determinadas partes del cuerpo, ¿no? En China, por ejemplo, a los pies vendados, a las mujeres, algunas de determinadas... A los senos grandes también, digo, realmente, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, el caso de China, o sea, las niñas, tengan pies chicos, ¿no? A los dos años, las vendan y se quiebran durante 10 años, porque está asociado, o sea, la belleza está asociada a tener los pies de loto, se le llaman, y miden aproximadamente 10 centímetros. Los pies lotos. Muy bueno, anotalo para febrero. O sea que también esto lleva a que la cultura cosas extremas. Un fetiche de... Nica fue la única que se rió del chiste porque... No, estuvo bien, lo que es lo otro, se sigue riendo. Yo tengo, no sé si, tengo varios mensajes para ir haciendo preguntas. Por ejemplo, hay algunos rasgos del fetichista que es importante para descubrirlo, incluso algún compañero de trabajo, familiar o hijo, ¿verdad? El fetichista suele buscar un objeto de la mujer o el varón que desea. Por ejemplo, conquistar, o sea, alguna saliente. Puede ser un mechón de pelo, una pantufla, una media, una joya. Y por ese excluyente intermedio busca y encuentra el placer solitariamente, masturbándose. Otras personas, por ejemplo, buscan una pareja con una característica determinada para satisfacerse. Por ejemplo, si hay que encuentra fetichismo a la gordura, va a buscar una mujer gorda para satisfacer sus más bajos instintos, ¿no? Incluso hasta con defectos físicos. Es muy importante todas las teorías psicológicas al respecto. Bueno, Freud ha hablado mucho, tuvo un concepto con la castración y el fetiche. A ver. Que es muy complicado. Sí, por eso mira armonía, bueno, Freud, Freud también explica el fetichismo. Freud era medio, de una manera... de una manera simbólica, ¿no? En que el por qué se elige determinado objeto y no otro. ¿Mm? Esto tiene que ver con, bueno, con la infancia. En realidad es son conceptos bastante difíciles y son largos de explicar, pero básicamente lo que se puede decir es que generalmente el fetiche, el objeto fetiche, representa, por ejemplo, se sabe que los pies ha tenido una connotación sexual, fálica, que puede estar relacionada con el pene, por ejemplo. Así, si te gustan mucho los pies de una mujer, el cabello y el cabello y la ropa interior femenina también está asociada a al tener contacto, por ejemplo, con el monte de Venus, con la parte de la genitalia femenina. Los zapatos también se tienen... No, bueno, saberlo porque voy eligiendo. Uh-huh. Ya no, los pies no. No, entonces en realidad no te prives. No me gusta el fetiche. Hablaste de gente que le gustan los pies. El fetiche vendría a ser un sustituto del pene, del falo, por decirlo de alguna manera. Para Freud. Para Freud, en donde la angustia de castración del niño tiene mucho que ver, ¿no? ¿Cómo sabe? El niño que también ve que su mamá no tiene el falo, de alguna manera, él mediante el objeto fetiche lo tiene y no lo pierde. Él piensa que la madre en realidad fue castrada, entonces esto le genera angustia, entonces tiene un objeto fetiche que vendría a sustituir al pene. Les pasa a las niñas también, ¿no? La angustia, en serio, la angustia del pene les pasa a las niñas también en determinado momento de su infancia, ¿no? De la porque falta ellos, claro, entienden que no tienen pito, no que tienen otra cosa. Exacto. En realidad todo el desarrollo psicosexual del niño que Freud habla es bastante más complejo, y hay bastantes temas como el Edipo, como la angustia de castración, la envidia del pene de la mujer. También. Mira, acá dice, el pie reemplazaría el pene que la mujer no tiene. Y agrega Freud que en muchos casos podía demostrarse que la necesidad imperiosa de ver los genitales de la madre para el niño, mirados desde abajo, quedó detenida en su camino por un mecanismo de represión, y por eso retiene como fetiches al pie o a un zapato o a la bombacha, y en este proceso los genitales femeninos se imaginaron de acuerdo con las expectativas del niño como iguales a lo que él posee. Hoy siempre habla que se vuelven al primer amor, digamos, esto es como volver a ese amor primario, ¿no? Entonces por eso también, como lo primero que se ve son los pies, el zapato, la ropa interior, como que puede estar, esto puede tener una relación con ¿Por qué al hombre le puede gustar después ese tipo de cosas? Es complicado, yo mi psicólogo no es psicoanalista, pero es difícil llevar... Oye, es difícil para tu psicólogo, es el paciente, eso es lo que quiere decir. Entrar al lugar segundo en el psicoanálisis, porque todo vuelve a que o tenés adoración por el pene... O que cuando tenés relaciones sexuales en realidad estás estableciendo un vínculo con tu madre. Sí, es terrible, solamente pensar en eso más. Claro, fíjate lo que te está diciendo Armonía, de que no, son todas vueltas al pasado, el primer amor, no sé qué. Es una imagen espantosa la que me gusta. Bueno, pero es un modelo explicativo, digo, también cada modelo se hace en determinada época, que la época tiene mucho que ver. Freud, por ejemplo, era en plena época victoriana, donde todo lo sexual también estaba muy reprimido, y esto seguramente tenía consecuencias en la sociedad. Por ejemplo, las patas de las mesas estaban tapadas porque podían llegar a ser fálicos o tener alguna simulación. Sí, tampoco entrar a perseguirse demasiado. Claro, entonces esa represión también seguramente haya sido, en su época, producía determinados conflictos que eran obvios en realidad. Pero que nos fuimos para el otro lado ahora, me parece, ¿no? En la sociedad y hay... No, es verdad, porque viste que, por ejemplo, los avisos de los helados... Son fálicos. Sí. Sí, es todo tiene que ver con todo. Bueno, pero las modelos, las vedettes, todas son, lo único que son lolas, cola, o sea, nada más. Gracias a Dios, qué horrible es que es horrible eso. Claro, pero justamente los hombres... Igual le voy a decir que no es mi reggaetón favorito este. ¿Cuál es? Yo soy tu gatita. Lo tengo. Y... Eso era mi favorito. Por favor, negro, o sea, el Ares, el emule, todo, yo me pongo negro, si, no, si no lo, lo cantaste, lo digo así. O si no la vecinita tiene antojo. Dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón. Esa es la vecina. ¿Si no cuál? Si no la vecinita tiene antojo. La vecinita tiene antojo. Hay varios otros fetichismos que son, por ejemplo, ya tienen un nombre particular. Por ejemplo, la coprofilia. Yo soy tu gatito. ¡Ay, qué bueno! No, ah, esa brava. Por ejemplo, está la ¿cómo se ve? Cablonagnia, que es la excitación por la gente que fuma. Vos ves gente fumando y estás constantemente viendo una imagen fálica, imaginás. Por ejemplo, la excitación por los latidos de las carótidas del cuello femenino. Vos estás, por ejemplo, armonía por el cuello. En séptimo cielo si quieren, pero no se pongan a... Por Dios, miren, se rompió la cinturón, la cancela. Eso es el principio. Es terrible, es terrible. Bueno, tengo un par de preguntas, che, porque hoy tenemos una sorpresa que preparó Rafa para el final, así que tenemos que terminar un poquito antes, ¿eh? Dice, mi pareja y yo somos de usar juguetes para... Sacamos una llamada. Sí, las señoritas y señoritos y caballeros que tengan fetiche con algún objeto, con algo, que nos cuenten su experiencia. Así como Armonía es loca por el reggaetón y le pone yo soy tu gatita y se pone a ver... ¿Tiene un fetiche Armonía usted, aparte de la música, por ejemplo, el reggaetón y eso? ¿Yo? Sí. No tengo ningún. Lo que sí me parece importante remarcar es que lo que tiene, lo que hace que una persona sea fetichista, o sea, la parafilia, la desviación en sí, o sea, la enfermedad, sí, ah, es el hecho de que esta persona prefiere tener, por ejemplo, una ropa interior antes de tener una relación sexual con una mujer, seguro. O sea, entonces es... su obsesión pasa por la ropa interior y no le importa tener una mujer, claro, o no, es una novia. La desviación es lo que tiene que ver con el objeto de deseo, ¿no? Que lo que más desea pase a ser eso, por ejemplo, la ropa. Exactamente, interior. Y lo único que le produce excitación. Y aparte tiene que durar más de 6 meses y tiene que generar un malestar clínicamente significativo. Esto quiere decir que... como una compulsión, una obsesión por el fetiche en sí, que lo que impide, por ejemplo, que se desempeñe correctamente a nivel laboral, en la familia, en sus relaciones sociales. Menos de eso no es para fin. Claro, no. Tampoco, o sea, un hombre... Claro, y lo que también es marcar que si te gustan los pies de tu novia o de una... Exacto, mujer, no quiere decir que estés enfermo. Exacto. O si te gusta, o si le decís, bueno... Para innovar, para cambiar, para mejorar un poco, bueno, ¿por qué no te pones ropa interior? O ella busca... Claro, no quiere decir que tu novio esté enfermo, por ejemplo. Exacto. O al revés. Exactamente. Porque hablamos de la ropa interior que te gusta usar. ¿Qué ropa te gusta interior te gusta que use el hombre? A ver, Rui. ¿El hombre? Sí, mira, boxer, no es el mix. Pero ¿el apretado o el suelto? El apretado. ¿Cómo estamos ahí? Yo estoy en carrera, sí, apretado, pero queda como el culo, o sea. Estamos hablando del box, ¿no? Bueno, 689626. Ay, hola, ¿quién habla? Hola, te habla Oscar. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien? Todo bien. Te escuchamos. Una pregunta, Armonía, ¿qué es, rubio o morocho? Porque nunca dijeron. Es castaña. Castaña tirando a rubia, ¿no? Sí, tiene rubiola. Pero la... E innovó con cerquillito hace 2 semanas. Con cerquillito, onda Susana Romero. Sí, no, capaz que menos, onda 80, jugate conmigo, esa onda, ¿viste? Tiene un look más que interesante, ¿eh? Bueno, dale, seguí haciéndote la cabeza con el pelo, ¿no? Hablando del fetichismo. Tenemos un fetichismo. Con el pelo de la mía. Sí, no, mirá. Yo te llamaba porque a mí lo que me calientan son los pies de las mujeres. Ajá. Sí. No sé, cuando las ves en verano, de sandalias, todo eso, digo, me gustan los pies de las mujeres. Un estilo de pies. Claro. Digo, medio como el Hugo de León, si tiene los pies feos. Se complica. Bueno, viste, no sé si escuchaste el análisis según Freud, que la fijación de los pies era un poco fálica. Eso es Freud, no lo digo yo. Algunos hombres también fetichistas por el pie lo que hacen es le piden a su pareja que le masturbe, que se masturbe con los pies. Me encanta. Opa, un abrazo, Oscar. Esto es apoyando los dos pies sobre el miembro como si fuera una mano haciendo como si fuera nidito, digamos. Está como si fuera haciendo un gesto de una O, por ejemplo, bastante alargada. Sí. Y con los dos pies, ¿verdad? Lo masturba. Sí. Muy bien, una llamada más. Hola, ¿quién habla? Buenas tardes. Gabriel te habla. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Bien. Yo solo le voy a hacer un pedido a las mujeres. Sí. Esa noche que saben que van a ir al matadero, por decirlo de algún modo, no se pongan ropa interior de algodón, por favor. A mí me gusta ropa. A mí me gusta. ¿Por qué no? Es deportiva, decís, es llovineta, decís. No, licra, puntilla. No, yo estoy más para el algodón. Me gusta la de algodón. Fijo más en el tamaño de la prenda. En la forma. En la compostura, digamos. Son rarísimos. Claro. Dale, Marta, un abrazo. Igual el mensaje queda planteado, porque sobre gusto no hay nada escrito. Una llamada más, tengo algunos mensajes, sí, es un montón. Es increíble lo que caneta esa mujer atrás de la radio, dice. A mí me gustan las mujeres muy, muy flaquitas y con pechos bien pequeños. ¿Soy un fetichista? Pregunta armonía, ¿qué se puede decir del bondage? Puede ser que sea bondage. El bondage. Es el bondage, evidentemente, es como si fuera un sadomasoquismo. Son, por ejemplo, los látigos, las esposas. ¿Cuánta corneta hay atrás de ese conocimiento? ¿Cuántas páginas web porno? ¿Cuántas páginas y cuántas páginas? Y también hay de todo, ¿verdad? Vamos a redondear porque nos tenemos que ir. Muero con las botas, dice Martín. Es un fetichismo oler la silla donde se sienta la secretaria de la empresa. Eso es complicado, ¿no? Sí, bueno, ahí depende. Si llega a orgasmar o excitarse profundamente con eso, puede ser tomado como un fetiche. Si es una perversión, no. Soy majo, me encanta el olor de los corpiños. ¿Eso es fetichismo? Che, la semana que viene. No se olviden del sexo anal. Del sexo anal. Que propuso el sexo. Una amiga se iba para España y tuvimos una despedida sexual. Y se me apareció con ligas y mucho aparatejos. Yo no se los pude sacar. No se los pude sacar, dicen, ¿no? Supe sacar, ¿cómo se aprende? No se los supe sacar, ¿cómo se aprende? Recuerden que la semana que viene es el programa 99, que entonces va a ser tratado, evidentemente, una reversión de El peligro de jugar en cancha embarrada, una columna que ya hicimos en el año 2007. ¡Ay, el chiquito de la nudo! Ahora, yo voy a ir a mi casa. ¿Vivís sola? ¿Vivís sola? Vivo sola, sí. Es el consultorio de Arena Grande de los Serrenos, tengo unas consultas, ¿eh? Podemos ir a tomar un café y conversar sobre la clase de Juan en Calle Amarrada. Qué lindo. Bueno, podemos. Qué lindo escuchar los reggaetones ahí, qué lindo. Gracias, Armonía. Bueno, de nada, un placer. No, el placer es nuestro. Y hasta la columna 99 de Alessandro Solosic. En dos semanas, recuerden, la fiesta del programa 100, dos horas y media de este caso. Vamos a ver qué tenemos en dos semanas, el programa 100 de Alessandro La Polla. Pausa y ya sé. Créame que falta lo mejor. Con muy poquito lo lograríamos. No se mueva de adelante del receptor, pero a una distancia prudencial. Si no, va a quedar sordo y terminará haciendo móviles de color para punto penal. Vamos a ver qué opinan los campeones. Hola. Estamos en... ¿Qué te está pasando hoy? Hola, Héctor, tenemos la primera llamada, ¿no? Soy Toro Gil. Hola, Toro Gil.

¿Viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. Si querés viajar en grupo, júntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeenpatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con Litri Cuarto podés ganar otra Litri Cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita de infinitas posibilidades. Ancel llegó al 1,5 millón de clientes. Y seguramente entre ese 1,5 millón están los que cuando les suena el celular se paran para hablar, los que se fijan cada 2 minutos y tienen un mensaje aunque no suene, los que hablan por celular mucho más alto que en persona, los que abrevian tanto los SMS que no se entiende nada. Y seguro que también estás vos. 1,5 millón de Ancel. Nuestra forma de hablar. No puedo dar sangre, hermano. Tuve hepatitis. Segunda pelota. Segunda pelota. Otra gran mentira. Atención, atención, estamos escuchando Soda Stereo, Prófugos en vivo. Y ahora, Rafa, me gustaría que nos expliques la sorpresa de hoy para cerrar esta edición. No, no es ninguna sorpresa, nada más, referido a los acontecimientos del público, pública notoriedad. Preparamos con el amigo Pelu Pereira, para recordar a Benedetti, con uno de sus cuentos que se llama Puntero Izquierdo, que es un cuento que salió publicado en el libro Montevideanos, allá por el año 1959, el cuento de 1954, es un cuento de humor, que dura unos 7 minutos, pasamos eso y nos despedimos. Nos despedimos, nos vamos a encontrar mañana a las 3 de la tarde para seguir haciendo segunda pelota. Un gusto, hasta mañana. Hoy Gianucci en Abre Palabra, ahora Darwin, y a posteriori, bueno, va a estar Quique, va a estar Alberto Restucia, la gente de Gradiva y mucho más, y después estamos malditos. Bueno. No es que me arrepienta, ¿sabes?, de estar acá en el hospital. Se lo puedo decir con todas las letras a la barra del Wilson. Pero para poder jugar más allá de propio hay que tenerlas bien puestas. Acá no es el estadio, con protección policial y con esos mamitas que se revuelcan en el área sin que nadie las toque. Acá si te hacen un penal no te despertás hasta el jueves a más tardar. Lo que está bien, pero no podés pretender que te maten y después ni se acuerden de vos. Si te digo que yo sabía que esto no iba a resultar, pero don Amílcar, que empieza a inflar y todos los días a buscarme en la fábrica, que yo era un puntero de incondiciones, que era una lástima que ganara tan poco, y que aunque perdiéramos el final él me iba a arreglar el pase para el Everton. Ahora, vos calculá lo que representa un pase para el Everton, donde además de don Amílcar, que después de todo no es más que un cafillo de puta pobre, está nada menos que el doctor Urrutia, que ese sí es director de ente autónomo, y ya colocó un taller a la estrella de ellos. Especialmente por la vieja, ¿sabés? Otra seguridad, porque en la fábrica ya estoy viendo que en la próxima huelga me dejan con los manotales en adelante. Y era pensando en esto que fui al Café Industria a hablar con don Amílcar. Te aseguro que me habló como un padre, pensando, tal, que yo no iba a aceptar. A mí me daba risa tanta delicadeza. Que si ganábamos nosotros iba a ascender un club demasiado díscolo, te juro que dijo díscolo, y eso no convenía a los sagrados intereses del deporte nacional, que en cambio el Everton hace 2 años que ganaba el premio a la corrección deportiva y era justo que ascendiera otro escalón. En la duda, atenti, pensé para mi entretenimiento. Entonces le dije el asunto grave, y él, como supo con quién trataba, miró, que parecía una lupa, y yo lo aguanté a pie firme, y ahí le repetí que el asunto es grave. Ahí no tuvo más remedio que reírse y me hizo una bruta guiñada y que era una barbaridad que una inteligencia como yo trabajase a lo bestia en esa fábrica. Yo pensé, te clavaste las voces y le hice una entradita sobre Urrutia y el ente autor. Después, para ponerlo nervioso, le dije que uno también tiene su condición social. Pero el hombre se dio cuenta que se estaba hablando y desembuchó las hijas. Graso rojo. Allí nomás le saqué 60. El reglamento era este. Todos sabían que yo era el hombre gol, así que los pases vendrían a mí como un solo hombre. Yo tenía que eludir a dos o tres y tirar a penita desviado o pegar en la tierra y mandarme la parte de la broma. El coso decía que nadie se iba a dar cuenta que yo perdía para el italiano. Digo, yo veía de lejos tirándose de palo a palo al mellado al verde, que es de esos idiotas que rechazan muy pituco cualquier oferta como la gente. Y te juro por la vieja que es amateur de órdago. Y pasa que te contagiás y sentía algo adentro. Y empezás a eludir y seguís haciendo drible en la línea de córner como cualquier mandrake. Y no puede ser que con dos hombres de menos nos perdiéramos el ascenso. Dos o tres veces me la dejé quitar, pero ¿sabes qué? Me daba un calor bárbaro, porque el Jalba que me marcaba era más malo que tomar agua sudando. Y los otros iban a pensar que yo había disminuido mi estándar de juego. Pero cuando corrí y se la pasé a Ñato Silveira para que entrara él, y ese tarado me la pasó de nuevo, a mí, que estaba solo, no tuve más remedio que pegar en la tierra, porque si no iba a ser muy bravo y no me pegué. Entonces, mientras yo hacía que me arreglara los zapatos, el entrenador me gritó a lo titarú. ¿Qué tenés en la cabeza, moco? Eso, te juro, me tocó aquí dentro, porque yo no tengo moco. Y si no, preguntarle a don Amílcar. Él siempre dijo que soy un puntero inteligente porque juego con la cabecita levantada. Entonces ya no vi más. Se me subió la calabresa y le quise demostrar al coso ese que cuando quiero sé mover la guinda. Y me saqué de encima 4 o 5 y cuando estuve solo frente al golero le mandé un zampatillazo que te lo voy a decir. Y el tipo quedó haciendo zapito pero exclusivamente a 4 patas. Miré hacia el entrenador y lo encontré sonriente como aviso de arriba. Y recién entonces me di cuenta que me había enterrado hasta lo bajo. Los otros me abrazaban y gritaban, ¡pa' los contra, pa' los contra! Y yo no quería dirigir la visual hacia donde estaba don Amilca con el doctor Urrutia, o sea, justo en la banderita del corno. Pero enseguida empezó a llegarme un kilo de puteada en la que reconocí el tono mezzosoprano del delegado y la ronquera convite de mi fuente de recursos. Así el partido se volvió de trámite intenso porque entró la hinchada de ellos y le llenaron la cara de dedo a Maru Juan. A mí no me tocaron, estaban reservando de poder. Miré a don Amílcar y al delegado a ver si se daban cuenta que contra el destino no se puede, pero don Amílcar ya no estaba y el doctor Urrutia seguía moviendo los labios como un bar. Así nomás terminó 1-0 y los muchachos me llevaron en anda porque había hecho el gol de la victoria y además iba a la cabeza en la tabla de juego. Los periodistas escribieron que mi gol, ese magnífico puntillazo, había dado el más rotundo mentir a los infames rumores circulantes. Yo ni siquiera me di la ducha porque quería contarle a la vieja que ascendimos a intermedio. Así que salí todo sudado, con la camiseta que era un mar de lágrimas en dirección al primer teléfono. Pero así nomás, me agarraron del brazo y por el movado de oro le di la cana a la bruta manaza de don Amí. Te juro que creía que me iba a felicitar por el triunfo. Pero está clavado que esos tipos no saben perder. Todo el partido me la paso chingándola y tirando desviado, o sea, hipotecando mi prestigio y eso no vale nada. Después me viene el sarampión y hago un gol de apuro y eso está mal. Pero, ¿y lo otro? Para mí había cumplido con los 60 que le había sacado de anticipo. Así que me hice el gallito y le pregunté con gran serenidad y altura si le había hablado al delegado sobre mi puesto en taller. El coso ni mosqueó. Y casi sin mover los labios, porque estábamos entre la gente, me fue diciendo podrido, mamarracho, tramposo, andá a joder a Gardel, y otro apelativo que te omito por respeto a la enfermera que me cuida con mi madre. Dimos vuelta a una esquina y allí estaba el delegado. Yo como un caballero le pregunté por la señora y el tipo, como si nada, me dijo en otro orden la misma salta de piropo, adicionándolos de pata suya, maricón y carajito. Yo pensé, la boca se te haga a un lado, pero la primera torta me la dio el piraña. Apareció de golpe y porrazo, como el ave fénix. Y atrás, de él, reconocí al gallego y al chicho. Todo mancha oreja de Urrutia, el cual en ningún momento se ensució las manos. La segunda piña me la obsequió el canilla, pero a partir de la tercera, perdí el oro.